lágrimas y sangre por el suelo, esperando que algo caiga desde el cielo, indefenso, sin salida y sin consuelo. Qué fácil es morir en una plaza. Qué simple es disparar desde tu casa. Tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, parece que no. Parece que al tirano todavía no le cae el peso de la justicia, la real justicia, aquella que alguna vez supimos concebir, bueno, no, la que alguna vez se impuso de alguna forma, pero que era una justicia que en teoría venía para preservar tanto es la aplicación de las leyes, el respeto de las mismas, y colaborar en que la ciudadanía, los pueblos, estuviesen un poco más a salvo de los tiranos. Estamos en situación peligrosa en nuestro país y en nuestro continente, porque los tiranos vienen pisando muy fuerte y no hay espada que les corte las manos. No hay ninguna espada que les corte las manos. Porque hay un sector también de la población, lo venimos diciendo ya en reiteradas oportunidades y estamos bastante convencidos, hay un importante sector de la población que privilegia la práctica tiránica de la política, si es que fuera de política. Hay parte de la sociedad, un buen porcentaje de la sociedad, que privilegia, avala y aprueba genocidios. Porque, a ver, convengamos, si el 99% de la población se levantase ante las injusticias, ante los crímenes, ante los actos genocidas, para repelerlos y castigar a sus instigadores y a los culpables directos, hoy estaríamos en un país, en un mundo completamente diferente. ¿Utópico? Puede ser. Pero con ese cuento de que no podemos creer en utopías, porque así te lo quisieron instalar, las utopías son irrealizables. Nosotros desde este lugar, desde estos micrófonos, a pesar de que nos hayan echado de Nacional, de la UTN, y quedamos deambulado de radio en radio, hace más de 13 años, camino 14 años, venimos sosteniendo una utopía. Como lo hace Julito Villarruel, ¿no? A propósito del nombre. Sostenemos utopías. Hay tiranos a lo largo de la historia que han demostrado que para poder ejercer las atrocidades que han dejado plasmada en las páginas de esta historia, lo han hecho no solamente con la complicidad de sus allegados más cercanos, de sus funcionarios más cercanos, sino también con la connivencia y complicidad de un importante porcentaje de la ciudadanía. Ahora, ¿cuánto más nos falta a los argentinos para que el otro porcentaje de la población tome una decisión activa y concreta para frenar definitivamente lo que nos viene atravesando hace 2 años. No podemos olvidar a los 43 gendarmes, de los cuales la vergonzosa ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, jamás ha dado cuenta y, por supuesto, jamás pagó por su responsabilidad por esas muertes. Nadie ha hecho en la justicia lo que debía, no solamente para honrar, sino para también condenar y castigar a los responsables, tanto directos como los que se han beneficiado, con el incendio de Iron Mountain, donde murieron 10 bomberos, 10 personas, 10 ciudadanos. Desaparecieron a Santiago Maldonado, lo tuvieron secuestrado, más allá de que lo que diga digan jueces y fiscales, realmente no hay que ser demasiado entendido ni muy titulado para darse cuenta de que tanto tiempo de desaparecido y encontrarlo donde lo encontraron y la forma en que lo encontraron no fue un accidente. Fue un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad, del cual son responsables desde el presidente para abajo todos los funcionarios y, por supuesto, quienes estaban en esa cacería. Y como decíamos en la otra oportunidad, le salió mal, porque en lugar de matar a un negrito mapuche, mataron a un blanquito proveniente de una familia de clase media. Entonces se le dio vuelta la tortilla porque el pueblo saltó. Y ahora tenemos a otro joven de 27 años asesinado con un disparo de una bala de plomo. Fueron a desalojar a una comunidad mapuche, porque la siguen, la siguen persiguiendo, siguen hostigando y siguen asesinando. Y ahora ya no lo desaparecieron a este joven Rafael Nahuel, no lo desaparecieron, directamente lo asesinaron. ¿Y quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable? ¿Cuántas muertes más hacen falta? ¿Cuántas desapariciones más hacen falta? ¿Cuántos actos genocidas hacen falta para que no el porcentaje de la sociedad que lo viene apoyando desde antes del 10 de diciembre del 2015, que continúan haciéndolo, el otro porcentaje que teóricamente bregaba por una construcción social mucho más solidaria, inclusiva, nacional y popular, cuánto más vamos a seguir tolerando? ¿Cuánta sangre más se tiene que derramar para que nos demos cuenta de que esta dictocracia criminal asesina, mal parida, continúe haciendo lo que está haciendo? ¿Cuántos más nos hace falta? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más vamos a tolerar? Nuestra patria está sangrando, no solamente está triste. Nuestra patria está sangrando por todos los rincones. Y hay quienes todavía se regodean con el sufrimiento y el dolor de aquellos que padecemos tanto sufrimiento. Se regodean y encima se enriquecen. Porque aparte, no solamente se conforman con desaparecer, torturar, secuestrar como a Milagro Sala, asesinar como lo han venido haciendo. Y el último hecho, también vergonzoso, o el anteúltimo hecho que queremos destacar, es lo ocurrido con estos más de 40 marinos submarinos a la San Juan. La demora en dar cuenta de lo que estaba sucediendo y las sospechas que hay sobre que esto no fue un mero accidente. Recordábamos en privado con un compañero que el profesor Alberto Buela, en ocasión de visitarnos en uno de los programas en Radio Nacional Córdoba, esgrimía un cuentito, casi como una denuncia, por lo que había ocurrido en su momento cuando quedó inutilizado el rompehielos Almirante Irízar. Y relataba Alberto Buela que en el lugar del incidente en el Almirante Irízar estaban desempeñando tareas marinos chilenos. Discúlpenme, por favor, yo no estoy hablando, no estoy diciendo, porque ya veo que algún descerebrado va a decir, sí, ahí te se la agarra con el pueblo chileno. No, no, no hablen pelotudeces. Estoy hablando del cuentito que nos relataba Alberto Buela, casi como una denuncia. Y sí, miren que para las traiciones, para los espionajes, para los atentados, no hay nacionalidad que valga. Es una mera casualidad, un accidente, si quiere, que hayan nacido en determinado territorio. Y esas responsabilidades sobre lo sucedido en el Almirante Irízar fueron silenciadas, ocultadas. Es más, hubo un juez que había pedido el rescate de la nave para poder hacer una investigación profunda sobre lo ocurrido, y jamás sucedió, jamás se investigó como debía. ¿Qué pasó? Tal vez dentro de 50, 80, 100 años lo sabremos en algún libro de misterios de la historia. ¿Habrá de pasar lo mismo con el ARA San Juan? ¿Quiénes fueron los responsables? No estamos en un país donde la felicidad reine, lamentablemente. Pero ojalá aquella porción de la sociedad que realmente desea un país mejor se manifieste de manera contundente para evitar que estas atrocidades continúen. Y ojalá que esa reacción, que ojalá fuera popular y nacional, desde todos los rincones del país, contagien a ese otro porcentaje de la sociedad que sigue mirando hacia otro lado, cómo nos secuestran, cómo nos torturan, cómo nos asesinan, cómo nos quitan la esperanza y nos van destruyendo este presente. País de cielo, país de tiza, piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe, es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre. hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Se vayan ellos, se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Hay que lograr esa libertad. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todas a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba. FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le seguimos reclamando libertad por Milagro Sala, a los cuales le seguimos reclamando justicia por Santiago Maldonado, y también nos sumamos con la justicia, el pedido de justicia por los 10 bomberos asesinados en Iron Mountain. No fue un accidente. Por los 43 gendarmes que fallecieron en el norte argentino. Y por estos más de 40 marinos muertos o asesinados en el ARA San Juan. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Y la verdad es que no muy bien. Otro hermano mapuche muerto. Dos en grave estado. Y un... gobierno que no contento con haber desaparecido y muerto Santiago Maldonado siguió desde entonces, si seguimos las noticias, sistemáticamente organizando razias, organizando desalojos, organizando represiones contra el pueblo mapuche sin que esta, vamos a llamarle sociedad para no ser groseros, logre salir de la inercia y que esta impotencia que nos quedamos con las lágrimas nomás y no podemos hacer nada más. ¿Será que no podemos hacer nada más? ¿Será que nos merecemos lo que nos pasa? La verdad es que hoy, no solo por los 44 marinos, mucho más por el pueblo mapuche, no tengo mucha esperanza. Pero bueno, tengo una Barta que nos dice: buen día, compañeros, patria o muerte. Por ahora va ganando la muerte, vamos a ver. Sí. Avanti Marinera dice: hola, Norberto, cuánto duele nuestro país. Justiniana Luz Rosada dice: trabajar, estudiar, ser cada día mejores y abrazarnos hasta que vuelva la democracia. Pero vos sabés, Justina Luz, ¿sabés cuánta muerte va a pasar hasta que vuelva lo que vos decís que es democracia? Y yo no sé, no me banco tanta muerte, qué sé yo, ya no me la banco más. No me banco más. No me gusta, no quiero, no soy feliz. Y creo que somos muchos los que estamos padeciendo y no nos bancamos tanta muerte. Como Maciochi que nos dice: no es un buen día, compañeros. El Pueblo Mapu se tiñó de sangre y será este crimen, junto al de Santiago, el primer capítulo de la nueva campaña del desierto. José Enrique Bollo dice, a modo de saludo, ¿no? Mussolini dijo que el fascismo debía llamarse más apropiadamente corporativismo, puesto que, según Mussolini, es una mezcla del poder estatal y corporativo. Él debía saber, era el primer líder fascista. El fascismo era ampliamente admirado en el hemisferio norte como un sistema económico. Sin embargo, el fascismo tiene otras características aparte de ser un sistema económico, en el que las corporaciones y gobiernos sirven a las necesidades mutuas de ambos. Muchas personas piensan que el fascismo es una cosa del pasado. Pero si uno examina la ideología detrás de la palabra, nos damos cuenta de que hoy está tan vivo y floreciente como nunca. Eso nos dice José Enrique Bollo. Yo les agradezco a todos el saludo, los saludos en esta apertura del programa. No puedo dejar de mencionar a los compañeros y compañeras que también hacen el esfuerzo por retransmitir nuestro programa cada domingo, como los compañeros de Radio Michoacán en la octava región de Chile, www.radiomichoacán.cl. Allí nos están retransmitiendo en vivo y en directo, lo mismo que nuestros compañeros de la radio comunitaria Encuentro 95.7 en la ciudad de Córdoba, www.fmradioencuentro.com, y por supuesto, por donde salimos, por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9. Nosotros, si usted no quiere agregar nada más a todo esto, pará, porque se van sumando comentarios, uno puede, no puede dejar de leerlo, voy a arrancar con el bloque internacional, no me apure. Gladys Corral dice: gracias compañeros por el programa, muy bueno, adelante, muy buen domingo, no nos quitarán la alegría ni la libertad. No olvidemos que hoy se vota en Cuba, primer territorio libre de América, en democracia verdadera. Para los que por años no sabían que allá sí existe la libertad, voto por Cuba, yo soy Fidel. Por eso debemos reforzar la unidad ciudadana y saldremos de esta parte de atraso que estamos pasando. Y muy bien lo que estás diciendo ahorita, la gente solo mira el bolsillo, pero no tiene real sentido de lo que es la justicia. Cuando los pueblos, y más el nuestro, tome conciencia de que estamos siendo gobernados por la mafia internacional, y en que nos están convirtiendo MM, Mauricio Macri digo yo, y sus asociados, en la indignidad, y se hagan carne de todos los crímenes que en 2 años llevan cometiendo, desde los gendarmes que se mataron al poco tiempo de asumir el gobierno en Jujuy. Cuando los gendarmes murieron, nadie dio cuenta de este genocidio, más todo lo que estás anunciando. Milagro sigue presa, muriendo poco a poco, más todos los perseguidos políticos, ya es demasiado, y lo que tú dices es cuanto más podemos esperar. No lo sé, estamos sufriendo por no poner la cara, los que lo hacemos somos perseguidos, sino que entregan el país. Lo del submarino es una muestra más de la indignidad de este gobierno. ¿Cómo y por qué estaban haciendo maniobras sin el permiso del Congreso? Estos se cagan en la Constitución, de la que seguramente no conocen ni el preámbulo. Compañero, los felicito por su voluntad y por decir y llamar a las cosas por su nombre. Gracias, seguiremos luchando por una patria libre y soberana y por una patria grande, unida hasta la victoria siempre, dice Gladys Corral. Y después agrega: gracias, ya es demasiado, digamos basta a estos genocidios, ya es demasiado. Acá tengo un mensaje de Gustavo Godoy. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos del cambio del sujeto de represión? Sí. Antes, los desocupados. Ahora, comunidades campesinas. Ay, ay, ay, por favor. Gente linda, nosotros vamos a continuar ahora, vamos a empezar en nuestro programa y vamos a continuar con, para empezar con el bloque internacional. Realmente, no me siento con la... la energía de ponerle tanta onda, ¿viste? Porque el domingo pasado, los otros domingos, veníamos diciendo, che, vamos a hacer algo para que la gente esté mejor, ¿viste? No. Los otros se encargan de estropearte cada día, cada mañana. Los otros se encargan de eso. Vamos a comenzar el bloque internacional en el Club de la Pluma. Vamos a recibir la columna que nos envía el profesor Fernando Lizama Abado desde México. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue fue pegando la avaricia. Y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Reforma educativa fracasada. Es culpable el gobierno del rezago educativo. Debilitado el PRI, herencia de escándalo y corrupción. La responsabilidad de Peña Nieto. Osorio Chong duramente cuestionado en el Senado de la República. Buenos días, hermano Norberto. La estrategia por mejorar la educación dentro del programa de la reforma educativa, tanto sus dos programas alternos, Escuelas Dignas y Escuelas al 100, la inversión del sector educativo en infraestructura superó los 4,000 millones de pesos de los 50,000 millones del presupuesto. No solo no rindió los frutos deseados, sino que fue un rotundo fracaso. De las 3,382 escuelas que recibieron 1,000,000 de pesos para mejoras de sus instalaciones, únicamente, hermano Norberto, 494, el 14.6%, fueron certificadas como escuelas dignas, representando una mejora del 0.2%. Según datos de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su cuenta pública. Entre 2015 y 2018, hermano Norberto, el gobierno federal buscará beneficiar a 33,722 institutos o escuelas, con lo que se han invertido 26.1 mil millones de pesos para mejorar 17,883 planteles educativos, según los datos del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Aún así, hermano Norberto, a la millonaria inversión no se han visto reflejados los resultados del combate al rezago educativo. En la actualidad, en México, hay 303 millones de personas que sufren de rezago educativo. Y así pasan los años y la Secretaría de Educación Pública sigue culpando a los maestros de los respectivos niveles del rezago educativo y no asume el gobierno su responsabilidad que le cabe. Cabe mencionar que el 25.4% de la población en México no tiene la secundaria terminada, implicando esto el reflejo de políticas educativas mal diseñadas y que el presidente Peña Nieto heredará problemas de fondo de carácter estructural del rezago educativo a su sucesor. En realidad, hermano Norberto, no existen proyectos educativos para atender a los grupos más vulnerables y no se puede esperar mejor calidad en las aulas. El sistema de evaluación no sirve, pues no contempla una relación pedagógica entre el docente y el alumno. Este es el grave error de la reforma educativa en México. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, está debilitado porque padece una enfermedad que le mella su salud física, la corrupción, la impunidad. El fracaso del partido en el poder es el descontento social que manifiesta el pueblo de México una gran responsabilidad pesa sobre Peña Nieto. En tal sentido, propicia ese mal humor en cada mexicano que hace mención el propio presidente de la República. Osorio Chong fue duramente cuestionado en el Senado de la República por los partidos políticos Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido del Trabajo y Partido Morena. Negó su responsabilidad en el tráfico de influencias, la asignación de contratos de obras públicas. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue vapuleado por los senadores, culpándolos sobre la crisis de seguridad que vive el país. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Acostumbrándose las manos, dejamos de ser hermanos. Levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos fue olvidando de mirar atrás. Se nos fue olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad. Continuamos en el Club de la Pluma. Najim Ilov, nuestra columnista desde Venezuela, que después vamos a escuchar su audio, dice: presente desde Venezuela y en resistencia, no basta indignarnos, es organizar la rebelión, respuesta en todos los planos: comunicacional, arte, educación, defensa legal, milicias, sí, aunque algunos rasguen vestiduras y repitan el corrillo acuñado por la burguesía de que las violencias son malas, vengan de donde vengan, el camino son las elecciones, estamos en democracia. Lo que sí estamos claros es que ellos, los explotadores, genocidas, luchan a su modo y nosotros al nuestro. Solo digo que el río aumenta su cauce y el desborde es una ley. Porque siempre nosotros tendremos que poner los muertos. Y el desierto, mientras en las poblaciones los obreros comen viento. Y yo me pregunto por qué carajo me quedo sin voz, se me atraganta el sonido en las cuerdas vocales. En fin. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. No nos vamos de México. Nos quedamos ahí porque ahora vamos a recibir la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo, el licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica. Todo funcionaba en torno del metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Estás escuchando el Club de la Pluma. Violencia crítica, análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. ¿Qué tal a todos los escuchas del Club de la Pluma y de Violencia Crítica? El día de hoy vamos a invitar a la lectura de uno de los grandes teóricos del marxismo en el siglo XX. Nos referimos al intelectual Nikos Poulantzas, un gran sujeto e investigador de la teoría marxista del Estado, que bueno, en realidad acá en México, pues al menos en el ámbito universitario o académico, pues no es conocido. En carreras como sociología, ciencias políticas o filosofía es un sujeto que prácticamente nunca es leído, sus libros no son comentados, pero yo creo que igualmente, en mi opinión, en el ámbito de la militancia política, pues creo que Mikos Poblanzas no es mencionado, tampoco no es leído, no es estudiado, y creo que no está presente en los programas políticos de las organizaciones, al menos las más importantes o las agrupaciones, muchas veces incluso políticas que están dentro de la universidad. Creo que incluso ahí no es comentado, el nombre muchas veces no es conocido. Y bueno, en realidad acá en México, pues hemos comentado previamente que hace un año se abre esta coyuntura de la propuesta de la candidatura presidencial independiente de 2018, ahora representada por Marichuy, esta mujer indígena, pobre y por supuesto explotada, que representa una lucha por la dignidad en contra de la violencia, a favor de los pueblos oprimidos, de los sujetos oprimidos y hartos de la violencia neoliberal que se despliega todo el día en nuestro país. Pues bueno, creemos que por supuesto es una lucha digna, es una lucha que hay que discutir, hay que debatir, pero es una lucha que ha ganado bastantes sentidos comunes acá en México, por lo menos en estos últimos meses. Ya son más las izquierdas que se definen directamente al apoyo incondicional a Marichuy y en general al EZLN y al autonomismo. Y bueno, pues en realidad Mikos Poblanzas es un autor que incluso en sus propios libros pues era muy crítico de la democracia directa, era muy crítico incluso del autonomismo. Él en su último libro incluso, Estado, Poder y Socialismo, debate con Holloway, incluso con ese gran teórico del autonomismo, debate la teoría de la derivación, que es parte fundamental, digamos, de podríamos decir de la teoría política del autonomismo. Él la debate en este texto, creo que es en la introducción de este libro. Y creo que si Mikos Poblanzas viviera todavía, sería un gran crítico del autonomismo y del zapatismo, o al menos no estaría de acuerdo incondicionadamente con lo que está sucediendo ahora en esta coyuntura. Por eso es que Mikos Poblanzas me parece que no es importante. Sin embargo, yo creo que tiene mucha vigencia, tenemos mucho que aprender de él nosotros como izquierdas latinoamericanas. Y pues bueno, vamos a entrar en el tema. En primer lugar, Mikos Poblanzas, bueno, es un sujeto que nace, me parece que es en el 1936, en Grecia. En el ámbito ahí de las guerras civiles en Grecia, que no vamos a comentar, digamos, él define cierta posición política, incluso ya en su juventud, a los 17, 16 años, él ya tiene, se cuenta que ya tiene posiciones políticas más o menos de izquierda. Después emigra a Francia, ahí estudia Derecho, en sus últimos años se logra titular, y se empieza a interesar por la filosofía del derecho, empieza a estudiar filosofía también, y es en el año 68 donde publica su primer libro importante, fundamental, podríamos decir. Digamos, es el año del mayo francés, de esta explosión de las movilizaciones juveniles, pero Mikos Poblanzas ahí, en esa misma época, publica este libro que se llama Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista. Un libro, este es el libro que lo lleva a la fama. En menos de un año después de la publicación de este libro, Mikos Poblanzas se vuelve mundialmente famoso. Y es un libro que en realidad tiene una buena recepción, yo diría particularmente en Francia, en Europa, y bueno, posteriormente en América Latina. Porque es un libro que trata de un problema que parecía estar olvidado, estar olvidado en el sentido de que, digamos, la teoría dominante en esos años era todavía el marxismo-leninismo, en donde pues la teoría del Estado es simplemente el Estado más bien es un reflejo de las relaciones sociales de producción, ¿no? Esa es como una versión. La otra versión es la de la socialdemocracia, en donde el Estado es una especie como de recipiente vacío que puede ser llenado con cualquier contenido. Y Mikos Poblanzas acá en este libro dice lo contrario, dice, no, en realidad El Estado, en primer lugar, o sea, la región política del modo de producción capitalista es una región que tiene una autonomía relativa de las relaciones sociales de producción y también de la economía. A pesar de que la economía es determinante, digamos, la región política de este modo de producción es relativamente autónoma de esta determinación de la propia economía capitalista. Y dice Nikos Polanzas, en realidad el Estado es un Estado, digamos, clasístico, pero es un Estado también nacional. Es un Estado, dice, nacional popular de clase. Y su función es llevar adelante estos procesos, en el ámbito de la acumulación originaria, primero lo que sucede en términos políticos es una escisión entre las condiciones objetivas y subjetivas del trabajo. Y dice Nikos Polanzas, aquí el Estado juega un papel fundamental, pero además el Estado no solamente divide políticamente a los sujetos sociales, sino que también los unifica al mismo tiempo por medio de la propia ley. Y la ley es lo que hace que se pueda definir a un pueblo de donde emana, digamos de manera formal, la propia legitimidad política del Estado propiamente capitalista. Entonces, es una teoría que es difícil de resumir. Es un libro muy complejo porque trata de las particularidades que tiene el propio Estado capitalista, que tiene muchas particularidades el Estado capitalista, ¿no? O sea, el Estado capitalista es diferente del Estado absolutista, en primer lugar. Luego, el Estado capitalista, digamos, tiene diversas relaciones con lo económico, con la lucha de clases y también con las coyunturas concretas que pueden modificar el propio aparato estatal, porque hay diversas instituciones nacionales que son diferentes en la propia historia de los estados, ¿no? Dice Nikos Polanzas en este libro que el papel político, o más bien la política como región de la lucha de clases, es decisiva para los movimientos, en primer lugar para el Estado capitalista, pero también podríamos deducir nosotros que el papel político, digamos, en la lucha de clases tiene siempre un papel decisivo, incluso para las clases trabajadoras o subalternas. Por supuesto que Polanzas no es lo mismo que Gramsci, incluso los conceptos de hegemonía son diferentes. Para Polanzas, por ejemplo, la hegemonía se ejerce, sí, con las clases que podríamos llamar subalternas, pero algo que me parece que está nuevo en Polanzas es que él dice que la hegemonía también se ejerce entre, o sea, la burguesía no es una cosa abstracta, son diversas burguesías, ¿no? Siempre, incluso en una determinada nación. Son burguesías que, dice Nikos Polanzas, para que puedan dominar, siempre hay una que es como que sobresale, que es decisiva, que es como determinante. Entonces, dice Nikos Polanzas, hegemonía significa que una clase social ejerce la hegemonía dentro, o sea, como fracción de clases, es decir, una sola burguesía ejerce la hegemonía con otras burguesías y a su vez esa burguesía ejerce la hegemonía con las clases dominadas, podríamos decir. Eso es algo que sí es nuevo en Nikos Polanzas. Es un libro que me parece corresponde a una fase de investigación de Nikos Polanzas que tiene un carácter como de fundamentación teórica, porque son conceptos que provienen, sí, del estructuralismo. No, tampoco Polanzas es lo mismo que Althusser. Me parece que Polanzas sabe articular mejor la historia con la perspectiva estructuralista, pero este libro es como fundamental para entender toda la conceptografía en torno a la investigación del Estado que realiza este señor. Luego viene, me parece, una segunda etapa en el pensamiento de Nikos Polanzas, que tiene que ver con como una demostración histórica de esas teorías que ya había elaborado. Y es que él investiga también, tiene al menos dos libros que recuerdo, uno se llama Fascismo y Dictadura, el otro se llama La Crisis de las Dictaduras, donde investiga las dictaduras de Portugal, y de Grecia también, investiga el fascismo, el nazismo. Y él, algo sorprendente que me gustó leerlo, él dice, bueno, es que el fascismo y el nazismo en realidad tiene características que también posee el Estado capitalista en términos generales, o sea, la ley, el terror, la organización de la violencia, eso es algo característico en cualquier Estado capitalista, por más progresista que sea, ¿no? Por más libertades que los trabajadores ganen, siempre hay una organización de la violencia que mantiene el Estado capitalista, ¿no? Y esto es general también con el fascismo y el nazismo. Dice, en realidad, el nazismo y el fascismo, digamos, surgen de coyunturas específicas en donde el imperialismo ascendente pierde la hegemonía, ideológicamente surgen nuevas formas de representación que se articulan con el capital financiero. Y entonces hay un análisis muy fino en estos libros de Poblanzas que incluso yo creo que sirven para entender un poco el fenómeno de lo que está pasando con Trump, ¿no? Allá en los Estados Unidos. No estoy diciendo que Trump sea igual fascista o sea fascista en el sentido del fascismo y el nazismo clásico, pero sí hay elementos que yo creo que en Poblanzas podrían ayudarnos a hacer un balance más general. Y después de eso creo que viene una segunda etapa, o más bien una tercera etapa, perdón, en Nikos Poblanzas, que tiene que ver más bien con la prueba práctica, podríamos decir. Aquí es donde escribe este gran libro que a mí me encanta, que todavía no lo termino, lo estoy leyendo, pero me está gustando mucho, que se llama Estado, Poder y Socialismo. Es un libro que ya, digamos, escribe en la última fase de su vida, en donde Nikos Poblanzas ya se preocupa más por las salidas políticas. Incluso Nikos Poblanzas trabaja en algunas editoriales, lo consultan los estudiantes. Siempre, dicen que fue muy abierto al diálogo este señor, que siempre estaba interesado por los problemas políticos. Y este libro, digamos, ahí hay planteamientos muy nuevos, porque Nikos Poblanzas, con todo el bagaje teórico que tenía, parece que solamente había estudiado el Estado capitalista, sus problemas derivados, algunos problemas históricos ahí del nazismo y el fascismo, pero acá estudia o critica, más bien, es uno de los pocos teóricos que critica el llamado socialismo real. En este libro Poblanzas dice, ¿el socialismo será democrático o no será? Y entonces en la última parte de este texto, a mí me parece que Poblanzas plantea cosas bastante similares a lo que posteriormente se conocerá como progresismo latinoamericano. Incluso dicen algunos especialistas que en Francia pues Poblanzas se olvidó después, ya no tuvo como tanta relevancia, pero en América Latina yo creo que la tuvo un poco más. Porque, Poblanzas siempre planteó como la necesidad de que las clases dominadas inscribieran sus alternativas democráticas en el intersticio, o más bien en el espacio nacional, podríamos decir. En el espacio nacional, no como un espacio neutral, obviamente, pero sí como un espacio que, digamos, a partir del cual se ejerce el poder político. Entonces creo que esto que dice Poblanzas es como fundamental para comprender los propios gobiernos progresistas, ¿no? Yo creo que aquí Poblanzas, porque ese libro ya lo escribe más o menos por los 70s, me parece, empieza a vislumbrar. Primero discute con los autonomistas, esto es evidente, discute con la socialdemocracia y también discute con el marxismo-leninismo. Y me parece que esta salida que vislumbra Nikos Poblanzas de que no se puede disociar el socialismo de la democracia es una cosa, digamos, que creo que serviría mucho para México. Serviría mucho para México en términos de pensar la lucha de clases en términos nacionales, no en términos de que la revolución se va a hacer por medio de el ejercicio de una democracia directa, en donde tenemos que poner todas las energías ahí, a acrecentar todas las autonomías, por ejemplo, todas estas referencias que ya conocemos en México y también en América Latina, que, bueno, son autonomías que muchas veces son muy críticas a veces injustamente, de los gobiernos progresistas latinoamericanos. Son muy críticas de Andrés Manuel López Obrador, pero yo creo mucho en lo que dice Álvaro García Linera en una entrevista. Él dice, de hecho es a propósito, él, es una charla sobre Nikos Poblanzas, incluso lo recuerdo muy bien, creo que es en Francia esa charla. Y dice Álvaro García Linera, bueno, es que esas autonomías, es que esos movimientos, digamos que luchan por ejercer la democracia directa, necesitan de un espacio de democracia institucional mínima para moverse, si no, eso se quiebra. Y es lo que está pasando acá en México. O sea, justamente acá necesitamos eso también, necesitamos un piso mínimo democrático, necesitamos una mediación para ejercer esas democracias directas, en el sentido de que sin esa mediación va a ser muy difícil alcanzar, o va a ser muy difícil, digamos, enfrentarnos contra las clases políticas dominantes. Lo que estoy diciendo aquí, por supuesto que es muy polémico, lo tengo muy en cuenta, pero creo que no estoy como sobreinterpretando Poblanzas, porque, insisto, él discutió con Holloway, en ese libro de Estado, Poder y Socialismo, él discute la teoría de la derivación, ¿no? Y él dice, bueno, en términos simplificados, la teoría de la derivación, básicamente, nos dice que el Estado es una especie de derivación analógica de los movimientos del mercado y del capital. Y dice Poblanzas, eso no es así, porque los movimientos del mercado y del capital son muy desorganizados y muy caóticos, y lo que pasa en el Estado capitalista es que ahí están inscritas luchas, muchísimas luchas, digamos que se reproducen en las instituciones, pero cuando se genera una crisis orgánica, lo que sucede es que esas luchas, poco a poco, o esas luchas que han sido ganadas y que se reflejan de manera institucional, pues poco a poco son diluidas por las clases dominantes y llegamos a estadios de crisis barbáricas tan violentas como la que estamos viviendo acá en México. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado no solamente es un Estado clasístico, es un Estado nacional popular, sí de clase, pero a fin de cuentas, creo que el problema de lo nacional que está inscrito en el Estado, o sea, lo nacional no es una cosa cerrada, es una cosa que se conquista y en donde están inscritas dinámicas de luchas sociales que han sido ganadas o perdidas en el pasado por las generaciones que nos preceden. Entonces, creo que esta es una enseñanza como importante de que nos lega el propio Nikos Poblanzas. En fin, no quisiera defenderlo a priori, seguramente va a haber muchas divergencias y creo que está bien discutirlas, pero lo fundamental acá es que invito a su lectura. Yo invitaré a la lectura de este libro que se llama Poder Político y Clases Sociales en el Estado Capitalista, luego Fascismo y Dictadura, y ya por último Estado, Poder y Socialismo, que les aseguro que si lo leen, de verdad es fantástico. O sea, nadie se aburre, es interesante, porque Nikos Poblanzas es un sujeto que obliga a pensar. O sea, la forma de escritura es muy pesada a veces, pero obliga a pensar, obliga a reflexionar, a veces nos pone contra las cuerdas, contra nosotros mismos, y tenemos que reflexionar, tenemos que hacer un examen crítico de nuestras propias posiciones políticas. Eso es lo que me gusta mucho de Nikos Poblanzas. Y él siempre decía que el marxismo no podía resolver todos los problemas, que teníamos que estar abiertos al diálogo, teníamos que conocer otras teorías, otras perspectivas para avanzar así contra el imperialismo y contra el capitalismo en general. Y eso él lo hizo, porque en este libro, por ejemplo, de Estado, Poder y Socialismo, él incorpora un buen de investigaciones de que ya había hecho Michel Foucault, por ejemplo, él... y también Deleuze y Guattari, él dialoga con ellos, retoma lo que es importante, critica lo que es criticable, pero me parece que es un gran sujeto que representa el marxismo crítico, digamos, en Europa, y que tiene una recepción importante acá. Bueno, yo con esto cerraría la columna, iba a comentar más cosas, pero siempre se me acaba el tiempo. En fin, les mando un gran saludo a todos los escuchas de Club de la Pluma y de Violencia Crítica. Tal vez después podamos continuar con este tema, así que es polémico. Pero bueno, por ahora, que estén muy bien. Hasta luego. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo. conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno del metal. Desde Corrientes, ¿no? Nuestro buen amigo y compañero, nuestro colega Osvaldo Ortiz Ogaray, que está escuchándonos junto a su hermano Hugo, dice: buen día. Hay en mí una rara sensación de bronca, impotencia, pero al mismo tiempo ganas de ser mucho más contestatario y más inteligente, más que nunca, patria o muerte, dice Osvaldo Ortiz Ogaray, que nos está escuchando con su hermano Hugo. Aquí tengo algo que comparte Alejandro Schwachmann, que dice, en relación a lo que ocurrió nuevamente, el sur tiñéndose de sangre, ¿no? Tal vez la bala le entra por el lugar menos esperado. Se están viralizando unos audios, sospecho, la usina Los Trolls de Peña, de Marcos Peña, cuya clara intención es la de ir instalando la falacia del submarino díscolo hundido por un torpedero británico. ¿Cuál es la idea? Siempre la misma, culpar a las víctimas. Se han agotado todas las posibilidades de ocultamiento y tendrán que salir, como tantas veces, a mentir, con el mayor arte y cinismo posible. Se escucharán voces tales como: el capitán desobedeció órdenes, esto se hizo a espaldas del presidente y del ministro, no era parte de la misión que se le había encomendado, y otras. Al fin y al cabo, los muertos no podrán testimoniar. Lo que no podrán ocultar, y a lo que habrá que estar atentos, es al quiebre que han provocado en la Armada, especialmente entre los cuadros intermedios y la superioridad, y eso, tarde o temprano, le traerá al virrey apátrida consecuencias políticas de imprevisibles dimensiones, inexorablemente. Esto nos dice Alejandro Schwachmann. También, bueno, compañeras y compañeros que nos escuchan a través de Radio Michoacán en la octava región de Chile, Luz Moya dice: un abrazo, querido amigo, y muy lindo día desde Chillán, Chile. Y Enrique Edith Jara Rivera también dice: Cosquín, amor y folclore, un saludo, compa. Fuerte abrazo, querido compañero, gracias por estar y acompañarnos. Nosotros vamos a continuar con el bloque internacional del Club de la Pluma. Ya lo voy a leer, pará, pues, está lindo, está bueno, porque uno se va dando cuenta de la importancia que tiene abrir el micrófono y las voces, aunque no lo digan los otros, lo leemos nosotros, ¿no? Para que las voces no se serían sin de ninguna manera, ¿eh? Tenemos el orgullo desde hace un par de domingos atrás de contar con otro aporte, alguien que se ha sumado gentilmente a enviarnos semanalmente su colaboración, dándonos cuenta de esa otra parte de la gran patria grande que desconocemos, porque claro, no están en los medios, no se difunden sus realidades, y las noticias solamente se centran en determinados puntos y se ignoran otros, ¿no? Como es El Salvador, ¿no? Esta otra parte de la gran patria grande. Y bueno, yo realmente no me voy a cansar de agradecerle infinitamente al doctor José Mario Zabaleta, que se ha venido a sumarse a esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Recibimos su columna con gratitud y gran afecto. El mundo que sea capaz de cortarte las manos, tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano, tirano. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Un interesante debate se ha abierto en este país centroamericano luego de la publicación en el diario digital Contrapunto del artículo de una de sus columnistas frecuentes y titulado La Doctrina del Reset, que descubre las interioridades de la nueva propuesta de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, con sus siglas FUSADES, conocido tanque de pensamiento de la derecha salvadoreña. responsabilizado por Julia Evelyn Martínez, además profesora de Economía en la capitalina Universidad Centroamericana UCA, inicia el artículo parafraseando la conocida sentencia de que los pueblos que no conocen su historia están irremediablemente condenados a repetir sus errores, y luego contraponiéndola con lo que ella llama la obsesión de las élites de poder por conseguir que los pueblos olviden su historia para conseguir sus fines. Para ello recurren, cada cierto tiempo, al método de pedir que reinicien su memoria histórica para borrar los episodios trascendentales involucrados en el establecimiento de las condiciones de desigualdad, violencia e injusticia social que hoy siguen siendo actualidad. Este análisis resulta luego de la campaña de Fusades, denominada Hagamos un Reset, en la que llaman a la sociedad salvadoreña a apagar la conciencia colectiva y personal para reiniciar la historia como si se tratara de un borrón y cuenta nueva, tal como desarrolla la publicación citada. Advierte Martínez que esta llamada doctrina del reset, inducida por Fusades en el país, se contextualiza en la modalidad empleada a nivel mundial para implementar las reformas neoliberales en momentos de crisis. Con dichas estrategias se induce la pérdida temporal de la memoria histórica y favorecer así la aceptación de manera pasiva las reformas y medidas económicas, entre las que cita la privatización, la desregulación, la apertura externa y la austeridad fiscal. De otra manera, serían inviables al mantener las personas su estado de conciencia respecto a la narrativa histórica y el reconocimiento de las causas y efectos de los acontecimientos del pasado, afirma la columnista. Respecto a Fusades, recuerda que fue por iniciativa de algunos empresarios salvadoreños, allá por 1983, y con el respaldo de la AID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, conocida también por sus siglas en inglés, USAID, que fue promovida y llevada a la práctica su creación. Tal evento llevaba la intención de anular la historia del país antes de 1980, precisamente luego del golpe de Estado que depuso al último presidente militar un año antes, y cuando muchos atribuyen el inicio del conflicto armado, y de esa manera presentar un nuevo relato muy conveniente sobre las causas de los problemas económicos y sociales del país, y así facilitar la instauración de otra estrategia para el desarrollo, fundamentada en el debilitamiento de lo llamado público y el fortalecimiento del mercado. Destaca la articulista que entre los fundadores de Fusades se encuentran empresarios que, gracias a las reformas neoliberales que promovieron, pudieron convertirse en el exclusivo grupo de los ultrarricos, como les llama a personajes como Félix Cristiani, Roberto Murray Mesa, Ricardo Poma, Roberto Crip, Francisco de Sola, Francisco Callejas, Ricardo Simán, Enrique Altamirano, Boris Ezersky, entre otros, y que casualmente dominan en la actualidad la economía nacional y regional. Con el mismo objetivo, Fusades contrató a economistas locales y principalmente chilenos vinculados a la ideología de los llamados Chicago Boys para desarrollar este nuevo discurso hegemónico sobre el desarrollo y que tomó cuerpo en el documento titulado Hacia una economía de mercado en El Salvador, bases para una nueva estrategia económica y social. Más adelante, la académica Julia Evelyn Martínez desarrolla más datos y hechos promovidos y desarrollados por estos gestores desde el poder, que documentan más sobre los juegos y movimientos que han regido y rigen los destinos de un país a espaldas de su propio pueblo, y al que le urge conocer y rescatar su memoria histórica para evitar que se siga abusando impunemente de la inocencia e ignorancia. Sin que se tome como un abuso de nuestra parte, posiblemente a estos personajes más contemporáneos de la historia del país, nuestro poeta nacional Roque Dalton no los dejaría afuera en los contenidos de las historias prohibidas del Pulgarcito, una de sus memorables obras. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacá. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El más fuerte que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Es morir en una plaza. hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Tirano, tirano, no hay espada en el mundo que sea capaz de cortarte las manos. Tirano, tirano, mil plegarias en vano no sirven para que te mueras temprano. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, pero antes de anunciar la columna que se viene, nos dice nuestro queridísimo amigo que estaba medio desaparecido, viste, a uno le preocupa, pero y te preocupa, viste, vos decís, cago, lo llamo, no lo llamo, viste, a ver qué pasó. Bueno, reaparece, viste, va, viene, se oculta un ratito, después reaparece, viste, ¿te acuerdas como esa estrategia de la guerra de guerrillas? Bueno, parece como que hace eso el compañero, pero a nivel comunicacional, me estoy refiriendo a Sergio Oreste Guiñane, gran amigo, gran compañero. Dice: urgente, hay que incluir la patología de estupidez político-cultural mediática como enfermedad social inductiva catódica, con cobertura médica gratuita en todo el territorio nacional antes de que sea demasiado tarde. ¿Usted qué dice, Gabriela? ¿Está de acuerdo con esa... Me parece que las enfermedades muchas veces no sirven de excusa. Ajá. Yo no creo que sea solamente una enfermedad. Sí creo que es un mal que nos aqueja, pero creo que es muy fácil reconocer que nos robaron la maquinaria de pensar. Ajá. Capaz que nos la robaron, pero que muchos de nosotros tenemos maneras de recuperarla, y algo de nuestra alma tiene que reconectar, porque no podemos quedar indiferentes ante tanta sangre, ante tanta muerte. Niños mapuches con las muñecas con precintos, las imágenes que circularon ayer. Esto ya no es de índole ideológico político, ya es de índole humano. En relación a eso, de La Poderosa, compartimos este texto, dice: otra asfixia por subversión. Ahora que mataron a un mapuche con sangre bien mapuche, y eso me hace acordar lo que les venía diciendo, se les escapó que le dieron antes a un blanquito de clase media. Ahora que no denunciamos una desaparición forzada, ahora que no debió saltar desesperado al lago Mascardi, ahora que no está en Chile, ahora que no hay ningún pueblo donde todos se le parezcan, ahora que no recaen las sospechas sobre un viejo casero, ahora que no lo llevó ningún camionero, ahora que no lo recogieron en la ruta 40, ahora que las fuerzas federales balearon a tres por las dudas, ahora que sus presas tienen plomo en el pecho, el estómago y el hombro, ahora que llora toda la comunidad Lof Lasken Huincul, ahora que fusilaron a otro ser humano en Bariloche por gritar lo que pasa, ahora sí nos vemos en la plaza. Nos veremos en la plaza. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma. Salimos del Salvador y nos vamos a Cuba a recibir la columna de nuestro querido amigo, el profesor Néstor García Iturbe. Se vayan ellos, se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Cuando hablamos de las desgracias de Puerto Rico, es necesario comenzar el análisis desde que la isla era una colonia de España. El régimen impuesto por la metrópoli no se diferenciaba en mucho al existente en Cuba, con la única diferencia de que los patriotas que estaban luchando por la independencia en Cuba tenían un nivel de organización más alto. Las verdaderas y más serias desgracias de Puerto Rico comenzaron en 1898, cuando, como resultado del final de la guerra en Cuba, los documentos firmados entre España y Estados Unidos establecían para la isla borinqueña un régimen distinto al de la perla del Caribe. Puerto Rico pasó a ser posesión de Estados Unidos, algo que trató de encubrirse más tarde, declarándola Estado Libre Asociado, que en términos efectivos ni es libre ni está asociado, es sojuzgado. Desde un principio, la administración estadounidense de la isla fue manejando el gobierno, la economía y el comercio de la misma para su propio beneficio. Prácticamente convirtieron la isla en un monoproductor de azúcar crudo, en beneficio de las grandes empresas de Nueva York y Boston. Se instauró el dólar como moneda oficial en sustitución del peso, lo que originó que la población de Puerto Rico perdiera el 40% de su riqueza. Durante la administración Obama, la deuda pública de Puerto Rico llegó al monto de 74 mil millones de dólares, detrás de lo cual existen malos manejos y corrupción por parte de las distintas autoridades que han estado al frente del gobierno de la isla. Los planes del gobierno estadounidense en relación con el cobro de la mencionada deuda están encaminados a incrementar la cuota de restricciones y sufrimiento del pueblo con un llamado plan fiscal, administrado por funcionarios designados por Washington, que no es más que un plan neoliberal que terminará de hundir en la miseria al pueblo de Puerto Rico. Como si todo eso fuera poco, un devastador huracán causó una incalculable destrucción que, según los estimados iniciales, representan daños por más de 10 mil millones de dólares. La ayuda que requiere la población de Puerto Rico para restablecer los servicios mínimos necesarios, que funcionen los hospitales, poder tener acceso al agua potable, una alimentación mínima y reparar los daños sufridos por las viviendas, va llegando con una lentitud extrema, al igual que la aprobación y traslado de fondos. Lo que ha llegado en cantidades no deseadas ha sido lo que pudiéramos considerar la invasión militar de Puerto Rico. Al parecer, la nueva metrópoli ha considerado que la situación en la isla es explosiva y en cualquier momento pudieran originarse incidentes con la población. De 460 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses estacionados en la isla, la cantidad ha aumentado a 6.433, que podría aumentar nuevamente, según las necesidades, tal y como expresó el gobernador Ricardo Rosselló. Del fuerte Bliss, en Texas, llegaron 16 helicópteros. Se encuentra en aguas cercanas el buque de asalto USS Wasp, según planteó el coronel Jaime Davis, vocero del Pentágono. En adición a las fuerzas ya mencionadas, han llegado 210 oficiales de la Policía Militar. Se prepara un batallón de la Infantería de Marina que está listo para viajar en cualquier momento. Y en los estados de Nueva York y Nueva Jersey se han seleccionado policías de habla hispana para remitirlos al lugar. Existe gran cantidad de comunidades desde el poderoso ejército estadounidense no ha podido llegar. El mismo ejército que pudo construir una ciudad con aire acondicionado en el desierto en pocos días, como mostró durante la invasión de Irak, no puede, sin embargo, cruzar un río para llevar la ayuda necesaria a estas comunidades. Este es un crimen más cometido por el Pentágono que no le interesa la vida del pueblo de Puerto Rico. Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, Territorio Libre de América. Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. A Santiago defender a los pobres campesinos, hay escuelas, hay caminos y hay felicidad con él. Si las cosas de Fidel son cosas de comunista, que me pongan en la lista, que estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él, y no me importa un comino, quien me salte en el camino, cuando yo voy con Fidel. Adelante, cubano, que Cuba premiará nuestro heroísmo, pues somos soldados, que vamos a la patria a liberar, limpiando con fuego. Arranse con esa plaga infernal de gobernantes indeseables y de tiranos insaciables que a Cuba han hundido en el mar. Si las cosas de Fidel son cosas de comunistas, que me pongan en la lista. Estoy de acuerdo con él. Oye, estoy de acuerdo con él. El de Oriente está el Mariel, el del pueblo, el campesino, el blanco, el negro y el chino, todos están con Fidel. Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora nos vamos a recibir la columna que nos envía nuestra querida amiga y compañera Najib Ilov desde Venezuela. Estás escuchando el Club de la Pluma. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Comparto esta vez un artículo dentro de los cuadernos de tareas de las revolucionarias y revolucionarios sobre la inflación y la lucha consciente y organizada del pueblo. En un país capitalista como Venezuela, la economía está regida y regulada por la lucha de clases. Se trata de una cotidiana y permanente batalla por la distribución de la riqueza, en la cual el Estado interviene mediante las políticas económicas, la cual, en los hechos, casi siempre determina favoreciendo a las clases sociales más poderosas, quienes imponen por la fuerza y cuando en algún gobierno pretende contrarrestar sus intereses, procuran favorecer a las clases populares, entonces se agudizan estas contradicciones. Y el enfrentamiento entre el gobierno y los poderosos suele ocasionar algo parecido como el choque de trenes, que puede llevar al país incluso a una guerra civil. O las clases poderosas van a defender con uñas y dientes su derecho a enriquecerse a costa del hambre del pueblo. Sin comprender la dinámica económica que adopta la lucha de clases, los pueblos oprimidos no podrán defender sus intereses ni avanzar en el camino hacia su propia liberación anticapitalista. ¿Por qué no existe, entre comillas, inflación en los países gobernados por lacayos neoliberales, tipo Macri, Temer y otros? Porque mediante sus políticas criminales de reducción de la capacidad adquisitiva de la población, como recorte de gastos sociales, desempleo, precarizaciones laborales, logran, entre comillas, optimizar los niveles de ganancia de los capitalistas, evitando así el aumento abrupto de los precios. En Venezuela, por el contrario, el procurar una justa distribución de la renta petrolera mediante subsidios, control de precios, control de cambio y aumento de salarios tratando de alguna manera contener la respuesta de las clases dominantes que atacan al pueblo a través de la guerra económica, que no solamente ha consistido en la pervención del mercado interno, tras la página criminal digitada desde Miami bajo auspicio del imperialismo yanqui denominada Dollar Today, ha consistido también y caracterizado en un incontrolable aumento del precio de los alimentos, la especulación a niveles criminales, la inflación en espiral engalopante, creada por este tipo de factores externos e internos con el apoyo de esta derecha criminal y apátrida. Pero el pueblo resiste por derrotar este ataque a los precios elevados, que se exacerban previo a las elecciones próximas del 10 de diciembre de alcaldes, donde una vez más, a pesar de una semana de saboteo y acciones paramilitares contra servicios de agua, de abastecimiento y electricidad, pretendiendo generar en el pueblo un mayor rechazo a la situación de afección económica que vienen desenvolviendo. Mientras, en Santo Domingo, la facción denominada democrática de la derecha venezolana desenvuelve acuerdos en función de un marco de equilibrio económico y paz que permita el desarrollo del país. Pero aún así, se sigue confrontando sus posiciones. Los resultados del 10 de diciembre no solamente será una afirmación del pueblo en seguir el camino de las grandes transformaciones profundas que los beneficien, sino también de la respuesta del pueblo a estos ataques y su conciencia y su consecuencia en no dar marcha atrás y abrir las puertas al neoliberalismo y a una ocupación sistemática del imperio en estas tierras. Queridos compañeros de la Patria Grande, reciban nuestros solidarios abrazos y deseos de persistencia en la lucha por mayores conquistas y victorias. También aunamos el saludo a todas las mujeres de nuestros pueblos en Latinoamérica y el mundo que marcharon contra la violencia criminal, sí, contra esa violencia contra la mujer, que solamente tiene una raíz y una causa, el sistema capitalista, que genera el exacerbado individualismo que en la superestructura del hombre viene imprimiendo la propiedad privada, no solamente de los medios de producción, sino también de las personas. Por tanto, luchar contra la violencia de la mujer es luchar contra el sistema capitalista. Y resolver este problema es destruir este sistema. Bueno, unamos esfuerzos, compañeros, en función de esa perspectiva. Éxito. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma y bueno, creo que tenemos la comunicación establecida para dialogar con Jorge Milton Capitanich, alias el Coqui para muchos, los que los aprecian, ¿no es cierto? ¿Estás ahí, Jorge Capitanich? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte. Igualmente, para mí es un placer tenerte en nuestro programa, es un honor. Y bueno, quiero dialogar contigo el tiempo que vos nos puedas dispensar para hablar sobre política en general. Pero me gustaría primero que le relataras a aquellos que no te conocen, que no conocen tu trayectoria, que solo vieron por ahí algunas imágenes cuando lo permitían los monopolios y de la forma en que lo metían los monopolios, que le cuentes a nuestra audiencia cómo comenzaste en política, Jorge. Bueno, yo soy oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la segunda ciudad de la provincia del Chaco, que tiene 100.000 habitantes, uh-huh. y participé activamente en la militancia universitaria porque fui consejero directivo del Consejo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, después del Consejo Superior de la Universidad, fui dirigente universitario y obviamente tuve distintas niveles de participación, etcétera, hasta que, bueno, lo más destacado en todo caso que puedo decir es que, bueno, he sido senador nacional por mi provincia del año 2001 al 2007, fui presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda y otras comisiones importantes. También fui gobernador de mi provincia en dos oportunidades, actual intendente de la ciudad de Resistencia y, bueno, fui presidente del Partido Justicialista a nivel provincial, vicepresidente del PJ a nivel nacional, congresal nacional, bueno, en fin, tengo trayectoria política en ese sentido. Cuando comenzaste en la política, ¿ya venías con alguna inclinación política en la familia que le apostaban al peronismo o por dónde venía la historia? La verdad es que yo tengo mi participación en general fue de vocación en el ámbito estudiantil. Ajá. Cuando yo vengo de una colegio secundario, estaba la dictadura militar. Claro. En el año 1982 se produce la apertura democrática, principalmente después de la guerra de Malvinas, y en consecuencia se genera esa apertura para las elecciones del año 1983, y ahí empieza un proceso de irrupción política desde el punto de vista de la participación democrática estudiantil, y ahí fui como estudiante universitario y dirigente estudiantil. Paralelamente con eso, lo que me pareció interesante es ver la perspectiva. Anteriormente siempre tenía participación deportiva, pero no política, porque estaba vedado en el ámbito de la dictadura militar cuando yo fui estudiante secundario. Claro. ¿Por qué te vinculas con el peronismo? ¿Qué es lo que te atrae del peronismo? Bueno, el justicialismo tiene, primero, es un esquema de percepción popular, de identificación popular, y a su vez también por sus aspectos doctrinarios, filosóficos, ideológicos. Y eso es lo que me llevó claramente a tener una compenetración muy profunda con el peronismo encarnando un proyecto nacional y popular. Hablando de esto de un proyecto nacional y popular, cuando estuviste desempeñándote como jefe de gabinete de ministros desde el 2013 hasta el 2015, muchos nos preguntábamos cuándo duerme este hombre, porque era maratónica tu actividad, todas las mañanas presentándote a los medios, dándole cuenta de todo, algo que realmente creo que fue algo histórico, ¿no? Porque no jefes de gabinete han tenido esa misma actitud y de contestar continuamente a todo lo que te preguntaban. Cuando vos asumiste esa responsabilidad, lo asumiste suponiendo que eso que estabas haciendo era necesario para reforzar lo que se venía haciendo a nivel del gobierno. Claramente, cuando a mí me hace la oferta para la ocupación del cargo por parte de la Presidenta de la Nación, nosotros asumimos el 20 de noviembre del año 2013. Obviamente en el marco de una recuperación de una cirugía extremadamente compleja que tuvo la Presidenta de la Nación, de manera que tenía una recuperación física y eso requería que el jefe de gabinete de ministros asuma una responsabilidad mayor. Sí. Entonces, en ese contexto, nosotros trabajamos una triple agenda. Una agenda con el Congreso de la Nación a través de la participación activa del jefe de gabinete de ministros en el marco de la exigencia del artículo 101 de la Constitución Nacional. Recordemos que el jefe de gabinete de ministros con la reforma de 1994 adquiere rango constitucional y tiene sus atribuciones en el marco del artículo 100 y también en el 101, que se somete a la moción de censura y la obligatoriedad de concurrencia una vez en cada Cámara en el periodo de sesiones ordinarias. Entonces, que fui el único jefe de gabinete de ministros en la historia argentina en cumplirlo después de la reforma constitucional de 1994. Sí. Entonces, lo que hicimos en forma activa fue promover una estrategia que nos permita recuperar esa impronta, o sea, participar en el debate de las iniciativas legislativas y sus discusiones en el ámbito parlamentario y también participar en las exposiciones una vez en cada Cámara en forma alternativa, cosa que cumplí. Sí. En segundo lugar, abrir una herramienta de diálogo político con gobernadores e intendentes con el objetivo de construir una agenda bilateral en común. En tercer lugar, hicimos un gran esfuerzo para la comunicación diaria, periódica y cotidiana, porque uno de los problemas centrales que tenía el gobierno era la crítica opositora en el sentido de no tener una comunicación abierta con los medios de comunicación. Exacto. Obviamente los mismos medios de comunicación que criticaban eso, después criticaron el exceso de tenerlo todos los días. Entonces, en general, los medios de comunicación quieren que uno le responda como ellos quieren. Y cuando uno le responde efectivamente de una convicción política e ideológica, enseguida empiezan a establecer críticas absolutamente destructivas. En muchos muchas veces me dijeron que exponerme todos los días era algo absolutamente negativo, pero yo lo entendí desde la perspectiva militante y desde la perspectiva también de que era necesario plantear posiciones respecto a lo que se visualizaba como una identidad opositora pergeñada por los medios de comunicación. Claro. Entonces me pareció realmente muy positivo haber cumplido las tres condiciones de esa agenda, porque aún con el desgaste que es necesario adquirir, porque el jefe de gabinete de ministros tiene la particularidad siguiente: cuando tiene alto grado de exposición, absorbe la crítica y el cuestionamiento a todas las decisiones presidenciales. Y en segundo lugar, cuando tiene esa capacidad de visibilidad para la comunicación, asume en términos de responsabilidad de todas las partes que forman parte del ministerio. Y a su vez, el jefe de gabinete de ministros tiene la particularidad de que no designa a los ministros, con lo cual tiene que generar un entrelazamiento en la comunicación y en las relaciones que permita que, aún sin designar ministros, los ministros respondan a ciertas instrucciones y directivas, que obviamente la tiene que coordinar con el presidente de la nación, pero que a su vez le permite hacer funcionar un gobierno. ¿Saliste fortalecido de la gestión, Jorge? Mira, el tema de la gestión, yo fui a cumplir una misión y creo haberla cumplida positivamente. Sí. Creo que, mi misión no fue ser jefe de gabinete de ministros para ser presidente de la nación. Mi misión fue ser jefe de gabinete de ministros para servir a un gobierno cumplió un mandato popular y ayudar a la presidenta de la nación en circunstancias adversas desde el punto de vista personal por el tratamiento quirúrgico de alta complejidad a la que se vio sometida. De manera que un principio de lealtad implica claramente que una persona tiene que estar al servicio de lo que decida la presidenta y al servicio de la patria y del país. Por lo tanto, siento orgullo como senador nacional no haber votado ninguna ley en contra de los trabajadores, ninguna ley en contra de los jubilados, ninguna ley en contra de las pequeñas y medianas empresas, ninguna ley en contra de la industria nacional, ninguna ley en contra de los trabajadores y ninguna ley en contra de la soberanía nacional. La verdad es que si yo sentí eso como senador, también lo sentí como jefe de gabinete de ministros. Todas las iniciativas legislativas y lo que promovimos y lo que dijimos y lo que defendimos forma parte de un proyecto nacional, popular y democrático en el que creímos y confiamos, y como gobernador pude hacer la mayor transformación de la historia de la provincia del Chaco, que será irrepetible por una reparación histórica de un gobierno nacional que me ayudó. Por lo tanto, yo lo único que tengo es una deuda de gratitud permanente por una presidenta de la nación y por un equipo de gobierno que me ayudó a hacer mucho por los que menos tienen. Por supuesto, siempre en una gestión de gobierno existen virtudes y defectos de los funcionarios, también aciertos y errores, porque forma parte de la vida humana, pero no cabe la menor duda que en política hay dos cuestiones en las que uno no se puede equivocar. No se puede equivocar ni en la identificación de los enemigos, ni tampoco en los ideales que encarna. Por lo tanto, yo siento tranquilidad de conciencia porque no nos equivocamos en ninguna de las dos cosas. Para nosotros los enemigos fueron los fondos buitres, los que expolian permanentemente la riqueza de la humanidad y de la Argentina en particular, los grupos corporativos, oligárquicos, concentrados y multinacionales, que generan una extracción de riqueza y que necesitan un Estado con capacidad regulatoria para ponerle límites, y nuestros enemigos fueron siempre los enemigos del pueblo y de la patria. Cuando uno tiene esos enemigos, entonces en definitiva el resto puede ser amigo. Pero mientras existan los... Yo siempre transmito aquella frase de Perón: los enemigos de mis enemigos son mis amigos, y aparte los amigos de mis enemigos son mis enemigos, ¿no? Me permito decirte, Coqui, si así me dicen todos, así que no hay ningún problema. Resulta que tuve la oportunidad de dialogar contigo hace unos años, en el 2012, en una de las ferias del libro que se hacía en Resistencia. Y te pregunté en su momento si tuvieses la oportunidad de alcanzar la máxima magistratura, si pensabas en la alternativa de concebir casi como es en Bolivia un estado plurinacional teniendo en cuenta todas nuestras comunidades originarias, y vos me respondiste en ese momento que teníamos que ir camino hacia ello. Y con lo que está ocurriendo en el sur argentino, vuelvo a preguntarte, ¿seguís convencido de que tendríamos que caminar en esta idea de que seamos un pueblo plurinacional dándole el reconocimiento e identidad a las comunidades originarias? No cabe la menor duda. Primero porque nosotros tenemos una identidad pluricultural, plurilingüística y obviamente multireligiosa. Si nosotros somos lo que decimos hacer, esto es, si respetamos la libertad de culto, si respetamos la libertad de reunión, si respetamos la libertad de asociación, si respetamos las libertades públicas, si respetamos la libertad individual y obviamente respetamos los derechos de cada cual, en definitiva lo que estamos admitiendo es que frente a la heterogeneidad de carácter social es necesario respetar los derechos de todos y obviamente en el ejercicio pleno de su individualidad, de su identidad colectiva y de sus usos y costumbres. Por lo tanto, no cabe la menor duda que es necesario tener eso en cuenta. Inclusive, cuando uno observa claramente el preámbulo de nuestra Constitución, dice, no, los representantes del pueblo, nación, Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y de las provincias que lo componen y en cumplimiento de pactos persistentes para lograr la unión nacional, afianzar la justicia, proveer el bienestar general, no sé, digamos, promover el bien común, etcétera. Lo que digo es, no en ningún momento figura nuestra identidad. Y nosotros necesitamos reconstruir esa identidad plurilingüe, pluricultural, multireligiosa, que forma parte de nuestra concepción filosófica y de nuestra integridad humana y social. Por lo tanto, no me cabe la menor duda que nosotros tenemos que hacer hincapié en esto. No cabe la menor duda también el proceso de estigmatización de las comunidades mapuches en el sur del país, en nuestra Patagonia Argentina, producto precisamente del avance de grupos corporativos nacionales y multinacionales que ponen en evidencia claramente la violación de normas de carácter ambiental y obviamente en nombre de la riqueza destruyen el planeta y obviamente en nombre de la riqueza extraen las mismas no para el desarrollo humano y autónomo del país sino para el enriquecimiento de una oligarquía nacional e internacional. Por lo tanto, nuestros pueblos originarios también constituyen una barrera para la destrucción del planeta y una barrera para la apropiación y exacción ilegal de riqueza. Coqui, volviste casi al llano, luego de haber tenido esa destacada función, vas como intendente en Resistencia. Te veíamos en imágenes que se publicaban ahí poniéndote a laburar con los empleados municipales a la par, no haciéndole asco absolutamente a nada. ¿Era simplemente propaganda política o es realmente la demostración de cómo interpretás la política que tiene que estar del lado de la gente de manera concreta y efectiva? No, es la demostración de que uno tiene que estar al lado del trabajo, de los trabajadores y de nuestro pueblo y de nuestra comunidad. Esto lo hacemos en forma sistemática y permanente. Es más, lo dejé de hacer de modo continuo por las objeciones y las críticas que tenía de parte de la comunidad. Porque decía, no lo elegimos para eso. En fin, digamos, me elegían para otras cosas, quizás para conducir y ordenar, claro. Pero también para dar el ejemplo de claro. Trabajo. Porque el problema central de esto es que a nadie se nos cae un oropel si somos capaces de demostrar que también tenemos la capacidad para empuñar una pala para recolectar residuos o para juntar ramas o para barrer una calle. O sea, en todo caso, lo que es necesario hacer es que uno es un trabajador más y tiene que estar al servicio de la comunidad. Y tu camino siguiente, ¿cómo sigue? ¿Vas para volver a la gobernación en el Chaco? ¿Tenés esa aspiración? ¿Tenés alguna otra aspiración mayor todavía? Mira, la verdad es que siempre contesto con la misma respuesta. Dios proveerá. para alguien tan profundamente creyente como yo, el destino de las personas no lo marca uno mismo, ni sus ambiciones, ni tampoco sus miserias, sino la voluntad divina. Por lo tanto, advierto que uno siempre tiene que estar preparado y ejercer la función para la cual es convocado. Y eso es lo que yo aspiro simplemente, y tratar de hacer lo mejor, poner lo mejor de mí en cada una de las funciones que me corresponde. Vos asumís, como muchos del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, que Cristina es la conductora natural y que debería encaminarse no solamente a representar a gran parte del pueblo en el Senado, sino también encaminarse a recuperar la conducción del país en el 2019? Mira, yo lo que advierto claramente es que nosotros hoy estamos gobernados por una centro-derecha de base neoliberal conservadora, que modelo de gestión sobre la base de una identificación doctrinaria, filosófica, ideológica y de una línea histórica de pensamiento. Porque tanto el liberalismo como el neoliberalismo en sus diferentes expresiones tiene raigambre histórica objetiva en la República Argentina. En algún momento fue representado por el voto calificado, en otro momento por la década infame y el voto fraudulento, pero en otra época también por las dictaduras militares, y ahora está representado por el voto popular y la alianza con grupos mediáticos concentrados, con conglomerado oligárquico y multinacional. Por lo tanto, eso existe y funciona, y esto forma parte de una identidad colectiva, aun cuando se exacerban los derechos individuales, tiene cierta connotación y característica de identidad colectiva. Entonces, el principio de contradicción es lo que efectivamente hace funcionar la política. O sea, si hay un oficialismo, tiene que haber una oposición, y la oposición tiene que ser, obviamente, ideológica, doctrinaria, filosófica, de usos, costumbres, identidades culturales, etcétera. Entonces, si hay una centro-derecha, porque ese es el primer diagnóstico que hay que hacer, obviamente, contradecir a Durán Barba, que dice que Macri es izquierda, pero si nosotros decimos que este es un gobierno de centro-derecha, neoliberal, conservadora, entonces la construcción del principio de contradicción es de centro-izquierda, de base progresista y o popular. En ese contexto, lo que me parece que es necesario plantear es un acuerdo programático, y ese acuerdo programático debe inducir a una unidad en la diversidad. Entonces, creo que Cristina Fernández de Kirchner, como fue Presidenta de la Nación, encarna claramente una participación popular fuerte, ha retenido cerca del 37% de los votos en la provincia de Buenos Aires, sin recursos y con una campaña feroz que es solamente comparable a Juan Domingo Perón en términos de ejercicio de dinamitar permanentemente su credibilidad y su confianza popular. Y aún logrando eso, pudo hacer una elección de esta naturaleza. Eso quiere decir que existe un nivel de respaldo popular significativo. Ese respaldo popular significativo también tiene que ver con un resquebrajamiento de la alianza social inicial, porque esto es cierto. A ver, ¿cuántos de los 3.100.000 jubilados que tuvieron ampliación de derechos por la ley 25.994 y luego por la ley 26.417 de movilidad jubilatoria hoy efectivamente adscriben a esta corriente de pensamiento? Probablemente menos de lo que deberían. ¿Cuántos que son tributarios de derechos sociales que forman parte del sistema de seguridad social de la Argentina? 17 millones, principalmente 3,5 millones de asignación universal por hijo que garantizan derechos a la educación y derecho a la salud a través de 19 vacunas obligatorias, efectivamente tienen un nivel de referenciación tributaria a este proyecto político, probablemente muchos menos de lo que deberían. ¿Cuántos trabajadores que efectivamente tuvieron la dignidad producto de un movimiento obrero organizado, un proyecto nacional y popular que surgió como el peronismo, pero que durante esta etapa tuvimos 2.000 convenciones colectivas de trabajo, más de 5,4 millones de empleos y una recuperación significativa del salario real y la participación en la distribución funcional del ingreso, adscriben aún a este espacio? Probablemente mucho de lo que deberían. O sea, lo que estoy planteando es, tenemos hoy un nivel de adhesión sustancialmente inferior a lo que deberíamos. Ahora, no cabe la menor duda que el espacio de centro-izquierda, aún en la diversidad y en la heterogeneidad de opiniones, constituye una mayoría. Entonces, el problema es dejar de ser minoría para ser mayoría. ¿Cómo se construye? Primero con un acuerdo programático, y después el acuerdo programático con unidad en la diversidad. Y la unidad en la diversidad necesita conducción. Entonces, si tenemos un acuerdo, y si tenemos unidad en la diversidad, y podemos aspirar efectivamente a una conducción, entonces deberíamos claramente ser una alternativa confiable para el año 2019. Una de las últimas preguntas que te quiero hacer, robándote más tiempo, es, siempre siempre se habló de la autocrítica que debería hacerse. Conocemos, cuáles fueron los logros de los gobiernos de Ernesto y de Cristina después del desastre del que estábamos saliendo. ¿Cuál sería para vos dos o tres puntos nada más para asentar una autocrítica, para señalar una autocrítica que te parece que podría haber tomado medidas diferentes, más contundentes, superadoras? A ver, yo te voy a hacer una... Primero te voy a decir lo siguiente. ¿Para qué necesitas autocrítica con tantas críticas? No, yo hice crítica, Claro. Y aparte, el otro día cuando estaba rememorando el 17 de noviembre de 1972, el regreso de Perón, el día del militante, en YouTube engancho una conferencia de Perón en Asunción de Paraguay. Sí. Claro, cuando vino el 17 de noviembre acá, después fue a Asunción, etcétera, etcétera. Entonces le dice, general, dice, usted da conferencia de prensa acá, dice, pero solamente para periodistas de Paraguay, dice, no para periodistas de Argentina. Entonces se reía, dice, bueno, dice, lo que pasa es que los periodistas en Argentina siempre hablan de mí, dice, mal, pero siempre hablan, no necesitan que yo hable con ellos. Pero, en definitiva, lo que me parece interesante advertir es lo siguiente. Yo te voy a hacer un análisis desde el punto de vista académico, para mí, por qué efectivamente el modelo pergeñado a partir del año 2003 por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández de Kirchner tuvo problemas. Nosotros siempre, los gobiernos populares, tienden a tener problemas de restricción externa. Esa restricción externa tiene que ver con la insuficiencia de oferta de divisas. Uh-huh. Esa insuficiencia de oferta de divisas genera al mismo tiempo un problema de desequilibrio macroeconómico. Ese desequilibrio macroeconómico se evidencia notoria y objetivamente en inflación. Esa inflación pulveriza los acuerdos estructurales desde el punto de vista de la alianza política, y esa ese resquebrajamiento de la alianza política genera pérdida de apoyo, consenso popular o elecciones, en que puede ser por dictaduras militares como sucedió antes, o por elecciones como sucedió el 22 de noviembre del año 2015. Entonces, esta es la verdad de la historia. Ahora, ¿por qué se produce precisamente en los problemas de estrangulamiento del sector externo, insuficiencia de divisas o restricción externa? Bueno, eso se produce por tres problemas. Primero, porque nosotros tenemos que tener una estrategia de autoabastecimiento energético que garantice sustentabilidad desde el punto de vista de la provisión de energía para satisfacer las demandas crecientes producto de procesos de industrialización y estímulos e incentivos al consumo popular y acceso a la energía. Uh-huh. Bueno, ¿eso qué significa? Significa que cuando tenés tarifa barata, la demanda aumenta en forma exponencial porque aumenta el mejoramiento de la calidad de vida y aumenta el acceso a bienes durables, pero eso tiene su contraparte en la insuficiencia de la oferta energética a la velocidad requerida para satisfacer la oferta, y eso implica necesidad de importar energía que a su vez genera obviamente el impacto desde el punto de vista de el estrangulamiento del sector externo. Entonces, primer tema, no hay ninguna posibilidad de tener un modelo macroeconómico sustentable con industrialización creciente, inclusión social, distribución más equitativa de la riqueza, sin una estrategia paralela y creciente de autoabastecimiento energético. Entonces, lo que se observa claramente es que nuestro gobierno, no, si bien hizo una inversión de casi 11.000 millones de dólares y generó los incentivos necesarios para resolverlo, no pudo resolverlo estructuralmente. Entonces, primera autocrítica, el problema de autoabastecimiento energético. Eso no quiere decir que no se hayan hecho acciones, no se hayan promovido acciones, pero definitivamente no alcanzó. Uh-huh. Segundo, un gobierno como el nuestro debería haber puesto mucho énfasis en esta caracterización, sobre todo después del 23 de octubre del año 2011, la estrategia de grupos concentrados fue promover la especulación cambiaria y financiera con el objeto de deteriorar sustancialmente la credibilidad y la confianza del gobierno. Eso lo lograron de una manera clara entre las alianzas oligárquicas tradicionales de Argentina con empresas multinacionales y fondos buitres. Entonces, no cabe la menor duda que después de un rutilante triunfo de casi el 55% el 23 de octubre del año 2011, el 18 de noviembre del año 2012 se produjo la mayor manifestación popular en contra de un gobierno tan legítimamente elegido como Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me parece que hay una cuestión. ¿Por qué se produce este resquebrajamiento? Primero, por la instalación de una medida restrictiva desde el punto de vista cambiario, y esa medida restrictiva desde el punto de vista cambiario en definitiva no afectaba al conjunto de la ciudadanía, pero sí a un sector reactivo de clase media que a su vez pulverizó parte del sistema de alianza original tradicional. Entonces, muchas disputas en forma simultánea resquebrajaron a la alianza nacional e internacional y a su vez también generó un problema. Nosotros tuvimos un problema de no tener una estrategia sustitutiva de importaciones a una velocidad requerida a los efectos de no generar mecanismos de control tan exhaustivos que conspiraban contra la alianza política. Y en segundo lugar, no tuvimos la capacidad para alianzas estratégicas que impliquen aumento y diversificación de exportaciones a la velocidad requerida para aumentar la oferta de divisas a los efectos de resolver los problemas de estrangulamiento del sector externo. Y por último, la estrategia de inversión pública en infraestructura para tener un tipo de cambio real efectivo más elevado con el objeto de garantizar sustentabilidad macroeconómica no fue debidamente coordinado con las medidas necesarias desde el punto de vista de la acción colectiva de gobierno. Entonces, obviamente eso es la base conceptual de por qué finalmente se produjo este resquebrajamiento que a su vez casi llegó al 48,5-49% de las elecciones en el balotaje del 22 de noviembre del año 2015. O sea, lo que digo es, tuvimos problemas, intentamos corregirlo, pero no alcanzó ni el tiempo ni la estrategia para resolverlo. Recuerdo una entrevista que le habían hecho a Néstor Kirchner en Desaparecido 678, cuando le preguntaron sobre por qué le habían prolongado las licencias, los convenios con el grupo Clarín, y él claramente dijo, y yo me equivoqué, pensé que eran... Que podíamos llegar a algún acuerdo, ¿no? Y me equivoqué, lo dice claramente. El no haber intervenido o haber hecho algún otro tipo de estrategia para controlar los medios monopólicos de desinformación, como decimos nosotros, y paralelamente al estar trabado el hecho de democratizar la justicia e intervenir de alguna forma el Poder Judicial, si se hubiese hecho eso, ¿salía peor la cosa de lo que ha salido o hubiésemos ganado algo del terreno? A ver, la ley 26.522 tuvo altísimo consenso legislativo y popular a partir de los 21 puntos de la coalición de la Radiodifusora Argentina. El tema de la ley de Argentina Digital también tuvo consenso legislativo, pero definitivamente fue derogado un plumazo por la irrupción de los grupos económicos que gerencian directamente el Estado. Esto forma parte de una matriz de carácter estructural en la Argentina, la discusión entre democracia y corporaciones, que es una matriz de carácter internacional. El concepto de democracia para el peronismo es la verdadera democracia, es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Lo que nosotros deberíamos admitir hoy es que la verdadera democracia es aquella en la que la voluntad popular se manifiesta para elegir un gobierno por un periodo determinado de tiempo con el objeto de administrar el Estado a los efectos de garantizar la resolución de los problemas derivados de los intereses de las mayorías populares. Esa conceptualización choca contra la concepción que tienen las corporaciones, que es apropiarse del Estado por tiempo indeterminado con el objeto de satisfacer sus intereses minoritarios. Entonces, esos tres conceptos de tiempo indeterminado, apropiarse del Estado e intereses minoritarios, obviamente colisionan con el sistema de gobierno y ponen en tela de juicio la credibilidad del sistema hacia en el presente y en el futuro. Pero bueno, de eso se trata. O sea, yo creo que, como dije en varias oportunidades, de lo que se trata hoy es de tener un escenario político en donde uno debe tener poner énfasis en los siguientes aspectos. Primero, debemos entender que existe una particular situación. Estamos ante una estrategia de defensa del territorio y defensiva. Tenemos que defender el territorio. Segundo, no hablar de nosotros, sino hablar de ellos y de sus medidas. Y tercero, pensar críticamente para promover nuevos canales de acción. Bueno, de eso se trata hoy para nosotros. No todo está perdido. Hay algunos que tienen ese pesimismo exacerbado y otros un optimismo exuberante. Ni optimismo exuberante ni pesimismo exacerbado. Lo que nosotros tenemos que tener es realismo. El realismo significa que hay canales de comunicación, hay muchas cuestiones que deberíamos mejorar, entender, etcétera. Pero no cabe la menor duda que si un gobierno se dedica a resolver los problemas corporativos, administra para los ricos, promueve reforma tributaria, laboral y previsional para perjudicar a trabajadores, jubilados, pequeñas y medianas empresas y mayoría del pueblo argentino, en algún momento, cuando eso impacte de una manera clara, sistemática e irreverente en sus propios intereses, obviamente, como decía el general Perón, la víscera más sensible es el bolsillo, Y en consecuencia, este formato de conciencia, a veces exacerbada a favor de Cambiemos, implicará Cambiemos de Cambiemos, porque con Cambiemos no cambiamos. Sí, sí. Y a partir de ese trabalengua empezaremos claramente a entender que los cambios no son para bien, sino que son cambios para mal, y los cambios para mal finalmente son los perjuicios del presente y del futuro. Claro, como sociedad, al seguir en vigencia esa frase del general Perón, de que la víscera más sensible es el bolsillo, es que claramente como que no hemos avanzado, no hemos evolucionado demasiado, nos falta todavía un salto bastante importante, ¿no? Yo con el agradecimiento enorme, enorme, de que hayas accedido a dialogar con nosotros, para nosotros es un honor, un placer haberte tenido en el programa, te transmito el mensaje que uno de nuestros oyentes envía. Roberto Arrieta dice: Capitanich tiene el valor que es madre de los valores, la coherencia. Con esta frase de Roberto Arrieta, nuestro compañero y amigo oyente de nuestro programa, te mandamos un fuertísimo abrazo, esperando nuevamente dialogar en alguna otra oportunidad contigo, y bueno, y ojalá que el panorama de nuestra sociedad, de nuestro país, cambie para mejor, y que el diálogo pueda hacer en decir, bueno, qué cosas buenas nos están esperando en el futuro, ¿no? No, por supuesto, muchísimas gracias al oyente, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, pero también quiero dejar una reflexión. Dale. El gobierno trabaja sobre la base de obviar el presente, trabaja sobre el futuro y el pasado. El pasado ellos lo pretenden asociar con corrupción, y yo represento la honestidad, la transparencia, y creo que, como siempre, un gobierno que está 2 años y medio puede tener episodios aislados, pero me comprende las generales de la ley, y sé con quiénes he trabajado, y sé que los funcionarios han sido comprometidos con la transformación de la realidad social. Estigmatizar a todos y decir que es todo producto de la corrupción, la verdad, es algo absolutamente deleznable, porque sí, no solamente deteriora los cimientos de las instituciones democráticas, que ellos pretenden abolirlas, sino porque finalmente es lo que altera la confianza pública en el sistema político, que es lo que pretenden. Pero a su vez, el futuro que ellos construyen es un futuro de expectativas inciertas. Ahora, las expectativas tienen que traducirse en acción. Si la acción no responde a las expectativas, obviamente generan credibilidad, y después ellos van por otros gerentes, porque en realidad los interesa a los grupos de poder, lo que les interesa es poner gerentes que les sirvan a sus propios intereses, y como todo gerente, llega un plazo y lo cambian. En cambio, nosotros entendemos la política desde otra concepción filosófica. Nosotros no somos gerentes de grupos corporativos nacionales o transnacionales. Somos representantes legítimos y genuinos de los intereses del pueblo. El pueblo nos pone, el pueblo nos saca. Sí, bueno. Entonces, son dos concepciones filosóficas distintas. Uh-huh. Entonces, en algún momento, esto se da vuelta, porque siempre, yo la verdad es que no tengo... me hace dudar de quién era la frase, pero la frase esta que los pueblos recogen del fondo del mar botellas con mensaje de naufragio. Uh-huh. Entonces, siempre somos capaces de recoger mensaje de naufragio, y somos capaces de identificar con espíritu solidario la capacidad de construir un proyecto que nos devuelva la mística, la militancia. Y yo eso que te dije hoy lo siento en forma permanente. Nunca voté una ley en contra de los trabajadores, nunca voté una ley en contra de las pequeñas y medianas empresas, nunca voté una ley en contra de la soberanía de mi patria, nunca voté una ley en contra de mi provincia, nunca voté en contra de una ley, en contra del avance científico y tecnológico. Siento orgullo por lo que voté como senador, siento orgullo lo que hice como gobernador, siento orgullo por lo que hice como jefe de gabinete de ministros, y siento orgullo por el trabajo que desarrollo como intendente. En algún momento uno puede sacar, como yo saqué aquí, 67% de los votos, y puede sacar menos votos que eso, pero hay algo que es absolutamente indelegable, que es el amor y el afecto entrañable de un pueblo que reconoce y valora la profundidad de los cambios. Entonces, la democracia es así. A veces uno no interpreta adecuadamente la evolución de los tiempos sociales, pero tiene que tener eso que decía el oyente, coherencia, convicción, para interpretar claramente ese fenómeno, porque en algún momento la oportunidad llega, y cuando la oportunidad llega, lo que tenemos que hacer es estar a servicio del pueblo y no servirnos de él. Te agradecemos muchísimo, compañero Coqui, Jorge Milton, Capitanich. Te mandamos un fuertísimo abrazo y esperamos encontrarnos prontamente contigo. Gracias, un gran abrazo para ustedes. Gracias, querido. Bueno, tuvimos el placer de dialogar con Jorge Milton Capitanich, el Coqui, para nosotros fue un placer poder tenerlo, dialogar con él de esta manera amplia, donde podemos preguntar algunas cosas. No quisimos hacer esa tontería de chicanear, de indagar sobre cuestiones que por ahí no... Yo quería directamente que conociéramos un poquito más a quién es el Coqui Capitanich. En su momento, en el año 2012, se especulaba con que tenía la posibilidad de acceder a un cargo presidencial en algún momento. Y bueno, no dudo que en algún momento también llegue, ¿no? Porque tiene una gestión bastante importante, bastante muy bien desarrollada, y ha dado muestras de capacidad, hasta inclusive en esto último que está haciendo, ¿no? Como intendente, y hasta aparte, fíjate, ¿no? El tipo, gobernador, jefe de gabinete, se fue a ser intendente. Es lo mismo que lo mandaran a la portería de vuelta, y bueno, y el tipo responde y responde de manera digna. Maravilloso. Volvemos ya con más del Club de la Pluma. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, la madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar. Retomando el bloque internacional del Club de la Pluma, luego del diálogo con el Coqui Capitanich, vamos a recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero Carlitos Alberto Maciocchi desde Villarrica, Chile, hablando sobre el balotaje, la segunda vuelta allí en Chile. Y hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Estás escuchando el Club de la Pluma. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu, la ciudad de Villarrica, Carlos Alberto Machaqui. ¿Cómo estás, Norberto, Gabriela? Y en este día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que está por suceder el día 17 de diciembre. Sí, cuando ya pasó una semana de las elecciones, presidenciales y de diputados, senadores y consejeros regionales, me cabe contarles que para algunos sonó como una victoria, para otros sonó como un retroceso, para otros en realidad es una derrota, y para una gran cantidad fue un buen avance. Bueno, vamos a contarles. En las cifras repartidoras de esta candidatura presidencial, podemos ver que el candidato de la derecha llega con 36.6% de votos. Pasa a primera vuelta inmediatamente, es la primera mayoría. Seguidamente por el candidato de la nueva mayoría o de la fuerza de la mayoría, que pasa a la segunda vuelta con 22.6 o 8% de los votos. Y Atrás de él va Beatriz Sánchez, que representa el Frente Amplio, también una coalición de centro-izquierda, al igual que la nueva mayoría, les aclaro, con algunos componentes, algunos partidos de izquierda incluidos, tal como en la nueva mayoría. Ese pasa también en tercer lugar con un 20% y algo. Lo siguen candidatos, el candidato de la ultraderecha, pinochetista, el señor Kast, que aquí le hago, le comentaba el mes pasado, con un 7% y algo, que no es menor, ¿no? Y atrás de él va la candidata demócrata cristiana con un casi un 6%, y le siguen los otros tres candidatos que, bueno, uno con un 5% y algo, y los demás por sobre el por bajo el 0% y algo. Pero en fin, la película es clara. La película es clara, y la centroizquierda, la izquierda, y entre comillas alguna whisky izquierda por ahí dando vuelta, obtendrían en total, para la segunda vuelta, más de un 55%. La derecha, juntando los votos de Piñera y juntando los votos de Kast, que se unió a su campaña, obtendría no más allá del 44% de los votos. Si las cosas fueran matemáticas, si todo fuera real, la cosa estaría dada. Por supuesto, ganaría el candidato de la nueva mayoría, apoyado, por supuesto, con partidos de centro-izquierda, de centro, y bueno, también por algunos partidos de izquierda que están dentro de su conglomerado. Y pensando que votarían por él también la gente que votó por Beatriz Sánchez, por Goic, por Marco Enrique Ominami, y por supuesto por Alejandro Navarro, descartando a los comunistas ortodoxos que votaron por Artés, que no irían a votar en segunda vuelta. Pues bien, la cosa es muy insólita, muy extraña. Estamos a puertas de esta segunda, este balotaje, como le dicen en Argentina, y a una segunda vuelta, como le llaman en Chile, y algunos que se hacen querer, otros que se hacen rogar, y otros, por supuesto, que quieren negociar. Sí, es cierto, se está negociando con la nueva mayoría la gratuidad de la educación, el término de las AFP, y por supuesto, algunos pequeños detalles más que pondrían acento en el programa de la nueva mayoría y en el candidato Alejandro Guillier, periodista, sociólogo, doctor, por supuesto, magíster, profesor universitario, y en contra, por supuesto, del candidato de la derecha, que es un ingeniero comercial, que nunca ha sido magíster en nada, nunca han tenido un doctorado en nada, no es un empresario porque no ha emprendido nada, él solamente ha sido un, entre comillas, especulador de la bolsa, que ha comprado, vendido, y también, por supuesto, con todos sus antecedentes policiales, con las detenciones, producto de algunos desfalcos, con su currículum bastante sucio cuando fue senador, por ejemplo, usando información privilegiada para comprar acciones de LAN, por ejemplo, de la empresa que ustedes bien conocen en Argentina, LAN Chile, ¿no? Bueno, él usó información privilegiada cuando era senador, y otros enchanchullos habidos y por haber que son incontables. Bueno, la cosa está así, la derecha está muy afiatada, ellos con su 44% van a morir al final, y ese 55% de la otro lado podría perfectamente volverse en un 40% y ganar el candidato de derecha. Porque la arrogancia, porque la arrogancia está en ciertos sectores, está en ciertas personas que se sienten ganadoras, se sienten triunfadoras y se sienten dueñas o dueños de los votos de los que fuimos a votar ese día 19 de noviembre, el domingo pasado. Terrible, es decepcionante para algunos, y por supuesto que yo lo único que pretendía que este Frente Amplio, que lo encabezase en un momento Alberto Mayol, bueno, lamentablemente lo encabezó Beatriz Sánchez, y llegamos a esta situación en la cual nos vemos que los señores de Revolución Democrática, que son una suerte de apéndice, una reedición de lo que fueran los partidos de la Concertación, ya, ahí están, tratando de fustigar, ganar espacio, ganar terreno, ya, no pidiendo regalías para ellos, sino para agrandar. Lo bueno sí es que muchos candidatos del Frente Amplio llegaron al Congreso, 20 de 3 que tenían, los comunistas, de 6 que tenían aumentaron a 8. Es un paso. Alguna gente de izquierda dentro del PPD, del Partido Socialista, buena gente quedó y mucha mala gente en el Congreso se tuvo que ir. Y se tuvo que ir por sus malas prácticas, por su apego al poder durante tantos años, por estas reelecciones, y la derecha acá en mi zona, por suerte, tuvo una cantidad de votos menor. Por supuesto, aquí fueron más del 41% de los votos para ellos, y obtuvieron senadores y diputados. Pero la buena noticia es que los enfermos, los estúpidos, no salieron electos. Es decir, el candidato, el diputado o candidato a senador, el señor Azbun, no salió. Yo siempre decía algo muy simple de este caballero, ¿eh? Porque todo el mundo hablaba en Chile de señor Azbun. Yo lo único que dije de señor Azbun era un huevón, pero un huevón con fuero. Y en marzo será un huevón sin fuero. ¿Cómo así? Otros más, ¿ya? Que fueron quedando, como el caso del demócrata cristiano Andrés Saldívar, un tipo que estaba en el poder durante muchos, muchos años, ¿ya? Senador, por supuesto, casi vitalicio, y perdió su elección. Otras personas que fueron ganando espacios dentro de esa misma democracia cristiana, cabe destacar Francisco Buenchumilla, por ejemplo, intendente de la Araucanía, cuestionado por la derecha, y también cuestionado por la izquierda, cuestionado por la derecha por su cercanía con los movimientos mapuche, y cuestionado por la izquierda por su cercanía con los movimientos, con los empresarios. Ahí hay que hablar, hay que hilar fino. Pero la cosa no termina ahí. La democracia cristiana en Chile está dividida, y está dividida en sus odios internos. Y sus odios internos perfectamente dicen, muchos, y la gran mayoría, se van directamente a votar por Guillier, por el candidato de la fuerza de la mayoría. Y otros, que no son pocos, pero no son muchos también, a ellos dicen que les da lo mismo. Es decir, que muchos de ellos no van a ir a votar, o perfectamente muchos de ellos van a ir a votar por Piñera. Así es que esa purga interna que hay es bastante insólida. Con uno de estos personajes me encontraba en Villarrica y le dije yo, mire, saque cuentas, y la mejor cuenta que usted puede sacar es que los partidos políticos crecen purgándose. Me quedó mirando, sí, le dije yo, y se purgan de esa manera. Él me quedó mirando y no halló qué decirme, no entendía. Porque claro, ellos supuestamente apelan a que nosotros los de izquierda somos estalinistas, somos estructurados y todo lo demás. Pero ellos no entienden que para nosotros lo más importante es que la depuración de la fila, de los malos elementos, es muy, muy importante para toda gesta, para toda actividad y para todo partido o movimiento político. Si no fuera así, bueno, imagínense en qué estaríamos. A mí lo que me queda de esperar, por supuesto, es que hay una gran discusión, y dejando de lado la arrogancia, dejando de lado los egos de los militantes que se dicen de izquierda y de centro izquierda, y de una u otra manera tengan claro qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hacer. Porque la gente, el pueblo, el que fue a votar, tiene muy claro lo que tiene que hacer. Bueno, me cabe destacar algo muy importante que sucedió y tiene que ver con el deporte, con el fútbol. Sí, les voy a contar que falleció un director técnico de apellido Bonini, muy querido en Chile, un personaje muy simpático, un personaje que se decía de izquierda radical argentina y que muy cercano a los gobiernos de la nueva mayoría acá, un tipo muy bonachón, muy querido por los jugadores, la mano derecha de Bielsa, otro argentino que fue entrenador de la selección chilena, un tipo muy mediático, un tipo muy honesto, ¿ya? Y fue el personaje que marcó la tónica en nuestro país cuando no quiso darle la mano a Piñera cuando era presidente. Al poco tiempo él se va porque la corrupción dentro de la Asociación Nacional de Fútbol era insoportable, y él se va a Europa y deja este país y deja a todos con un sabor a como que faltó un poco. Muy querido por los hinchas del fútbol de Chile, y hoy está acá. Y la posición de muchos es que si llega a Chile Bielsa, Piñera se tiene que ir esta vez. Es una forma bastante simpática de entender la política en este país. Pero personajes así, personajes honestos, personajes que desde situaciones muy particulares como es el fútbol, que a muchos de nosotros les guste o no les guste, está arraigado en la vida cotidiana de tanto chilenos, argentinos, uruguayos y de toda la gente del mundo, es que están personajes que piensen, ¿eh? Y Bielsa es una de esas personas. Bielsa es un personaje que piensa mucho y que habla bien y de corrido, ¿no? Y bien clarito. Y tiene la película un poco clara. Es cierto, socialdemócrata, todo lo que se quiera, digan que sea amigo de la Bachelet, pero es un excelente entrenador, y es algo que Piñera no soportaría ver nuevamente en este país, a alguien que menospreció su maldita mano o sus sucias manos. Bueno, compañero, por lo menos hay cosas, personajes dignos en este país, y yo lo único que les puedo decir desde que mi humilde posición, yo no voy a dejar que Sebastián Piñera vuelva nuevamente al poder, por una razón de dignidad, por una razón de respeto, por una razón de que los hijos de mis compañeros, de mis amigos, quiero que vayan a estudiar, quiero que tengan gratuidad, y que por lo menos estas reformas pelotudas, reformas pendejas, se mantengan, y que bueno, en un futuro gobierno, la presión de los diputados de izquierda logre mejores y mayores reformas para nuestro país. Un abrazo, compañeras y compañeros del Club de la Pluma, desde acá del Gualmapu. Un abrazo para el Puel Mapu, que está al otro lado de estas rocas. Y bueno, un abrazo para ti, Norberto, para ti, Gabriela, y todos los compañeros que están todos los domingos con nosotros en el Club de la Pluma. Tendremos más informaciones hasta la semana siguiente, así que ahí nos estamos viendo, perdón, escuchando. Un abrazo para todas y todos. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. ¿A dónde la democracia y los desaparecidos? ¿A dónde nuestros colegios? ¿A dónde los hospitales? ¿A dónde nuestros maestros y sueltos los criminales? Pueblo contra pueblo, inocente y confundido. Alguien logró separarnos para unir al enemigo. Y mientras nosotros aquí compartimos una canción, ellos van tramando un nuevo conflicto en la región. Mónica Gómez, nuestra queridísima compañera, nos dice triste por lo que está sucediendo a nuestro pueblo hermano, los mapuches, y a todos nosotros. Hoy hay convocatoria a la Plaza San Martín aquí en Córdoba a las 18 horas, convocado aparentemente, según nos dice ella, y debo creer porque es una fuente confiable, Mónica Gómez. Dice, convocado por la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, ¿sí? 18 horas, Plaza San Martín, están convocando la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, por todo esto que está sucediendo. Otra información, que han tratado de eliminar la página o de bloquearla, de una página, dice, último momento, cacería de mapuches, la gendarmería detuvo al secretario general de ATE del Bolsón y a su esposa. Hace instantes se confirmó que luego de la brutal represión y asesinato de un manifestante por parte de la Policía Federal, fue detenido por la Gendarmería el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, seccional Andina Sur, el Bolsón, Javier Milani, y su esposa, la trabajadora estatal Florencia Placidi, desconociéndose hasta el momento en qué comisaría o centro de detención fueron alojados. Luego del fusilamiento de un manifestante, la violación de los derechos humanos no encuentra límites en nuestra provincia en este momento. Están deteniendo a todos los militantes sin motivo alguno, incluido nuestro secretario general de la asociación, de la seccional del Bolsón, y su familia. Tenemos otro dirigente desaparecido en Los Montes. Vamos a viajar de inmediato al lugar y lanzar medidas de fuerza en todo el estado, indicó Rodolfo Aguirre, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado y de la CTA Autónoma de Río Negro. También se encuentra desaparecido otro dirigente del sindicato estatal y Aguiar decidió viajar de manera urgente al lugar. También se confirmó que se encuentra desaparecido otros dirigentes de la unidad, de la entidad sindical, que fue testigo de la brutal cacería de integrantes de la comunidad mapuche y que en este momento se indicó que la organización gremial teme por su vida. Desde ATE informaron que apenas conocido el encarcelamiento ilegal, el secretario general Rodolfo Aguiar decidió de inmediato viajar hasta la ciudad de San Carlos de Bariloche para involucrarse de manera personal y directa en la liberación de Milani y su esposa, como así también en la búsqueda del otro militante desaparecido. El sindicato estatal repudió el fusilamiento de un manifestante y la brutal represión sobre la comunidad mapuche, la militarización de todo el territorio y los encarcelamientos y privaciones ilegales de la libertad. Para ATE, los grupos especiales de las fuerzas policiales nacionales en este momento se encuentran actuando fuera de los márgenes de la ley y con notoria impunidad, bajo la finalidad de garantizar los intereses de los multimillonarios extranjeros en Río Negro y en toda la región de la Patagonia. Esto fue ayer, ahora hay otra noticia que ya está en libertad, dicen que está en libertad el secretario general de ATE, del Bolsón, y bueno, sigue llegando información sobre todo esto que está ocurriendo, pero lo más llamativo es que habían bloqueado la página donde se anunciaba esto. Bien, nosotros continuamos en el Club de la Pluma. Daniel Cecchini, este periodista y escritor, dice: el asesinado por la fuerza de seguridad en Bariloche es un falso enfrentamiento que no tiene nombre. No es un mapuche de mierda, no es un NN, es un argentino asesinado por el Estado a balazos y por la espalda. Se llama Rafael Nahuel, lo mató el Estado por la espalda, no en un enfrentamiento con una guerrilla inexistente. Vamos a compartir, para cerrar el bloque internacional, ahora sí, la columna de nuestro querido amigo Bruno Lima Rocha. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Se vayan ellos, que se vayan ellos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hoy es 25 de noviembre de 2017. Quien habla acá es Bruno Lima Rocha para Hermanas y hermanos de Latinoamérica. La última semana en Brasil, si esto fuera una nación o un conjunto de naciones complementarias, iba a ser nuestra semana más importante. Con la fecha, si no la fecha patria, la fecha que construye la patria más importante. No es ni siquiera feriado nacional, yo explico. En el 20 de noviembre se conmemora, se completa el año de muerte, de martirio, de lo que sería el líder negro brasileño más reconocido, Zumbi dos Palmares. Por 100 años, la estructura de los quilombos, muy parecido a lo que dicen los palenques en el norte de Sudamérica, en la zona caribeña, o los palenques del Pacífico, el quilombo de Palmares, que ocupa un área hoy más o menos equivalente a un tercio de los estados de Alagoas y Pernambuco, se organizó de forma libre y anticolonial, y muy en contra de la esclavitud. O sea, de 500 años de nuestra historia, desde la invasión de los portugueses, la disputa con los españoles por nuestras tierras, tanto las nuestras como del continente, podemos decir que una franja enorme, una parte enorme de este tiempo fue de forma libre o resistente. Si un día ganamos acá, Brasil es como decían los invasores, brasileños o brasileros, eran aquellos, siguen siendo, ¿no?, que desde el lomo, con la fuerza de sus brazos, de su cuerpo, extraían la primera riqueza que el invasor, que el violador, que el genocida vio en nuestras tierras, que es el árbol Brasil, que significa rojo, para sacar el color. Eran aquellos que eran forzados, obligados a sacar el árbol. Hoy la condición de brasileño o brasileño es mayoritariamente aquellos que sobreviven, y este país, así como los demás países hermanos, todavía seguimos siendo colonia gringa y ahora también colonia china, vendiendo porquería, somos bananeros para ellos, vendiendo porquería como granos, como minería, como el crudo del petróleo, no el refino, y ahí sí. Y todo esto tiene un enorme, un gigantesco significado ampliado, considerando que la semana última fue la semana del 20 de noviembre. Yo repito, la fecha más importante para la historia social de Brasil no es ni siquiera feriado nacional, aunque yo reconozca, sea feriado en varios municipios y estados de nuestro país. La lucha antirracista en Brasil, por más increíble que sea, es, entre comillas, reciente, porque solamente en el siglo XXI, la mayoría de la población brasileña, como autorreconocimiento, se asumió afrodescendiente. Este que habla con ustedes, por acaso no lo es, aunque nuestra cultura, o por lo menos la verticalidad de la cultura nacionalizada, sea afrocentrada, o sea, el Brasil de alma, es indo-latinoamericano y está viendo en el África. Y el Brasil de ellos, del enemigo interno, mira el norte como siendo un espejo roto. Quien habló acá fue Bruno para Hermanos y Hermanas de... Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. El alma muerto que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Continuamos en el Club de la Pluma. Hace instantes la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, finalmente pudo confirmar que el secretario general de la Asociación Andina Sur, el Bolsón de ATE, y su esposa se encuentran bien y en libertad. La noticia la recibió el propio Rodolfo Aguiar a través de un llamado telefónico de uno de los hijos de la pareja, que le comunicó que sus padres se encontraban en libertad y en buen estado de salud, ya que habían caminado durante toda la noche recorriendo más de 20 kilómetros y lograron llegar a la ciudad de Bariloche. El hijo de la pareja se comunicó con Aguiar, le manifestó que sus padres llegaron bien en Bariloche, caminando por los montes. Conocida la novedad, Aguiar decidió suspender el viaje previsto a la zona cordillerana y viajar esta noche a la ciudad de Buenos Aires para intentar nacionalizar el repudio al asesinato de Rafael Nahuel, de 27 años de edad, la brutal represión policial desatada en el conflicto por las tierras y el Estado de absoluta militarización que existe en todo el territorio patagónico. Por último, la entidad sindical manifestó que teme por la vida de un miembro de la referida seccional, cuya identidad se reserva por indicación de los abogados, que fue testigo de la cacería desatada sobre la comunidad mapuche y se encuentra en este momento desaparecido en los montes cercanos al lago Mascardi, a unos 35 kilómetros de la ciudad. Continuamos en el bloque... No, en el bloque ya terminó, ya... Retomamos algo de lo nacional, y vamos a recibir con enorme agradecimiento, que se lamenta porque no esté Josefina Piana con nosotros el día de hoy. Hoy Josefina Piana está ausente con aviso. ¿Usted tenía algo para leer? ¿Pero a quién iba a anunciar usted? A Yeti, a Gustavo Godoy, con el coso socialismo. Bueno, antes de eso quería confirmar una noticia que habíamos adelantado recién a través de Mónica Gómez. Sí. La Mesa de Derechos Humanos convoca hoy 18 horas a concentrarnos en Plaza San Martín por el tema de los hermanos mapuches asesinados por el gobierno represor. Ronda de repudio al asesinato de los hermanos mapuches Nahuel, Rafael y Joana. También murió la mujer herida. Domingo 26 de noviembre, 18 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida de todos los desaparecidos. Macri responsable. Justicia por Nahuel y Joana, castigo a los culpables. Renuncia de toda la cadena de funcionarios políticos responsables. Patricia Bullrich, Eugenio Bursaco y Pablo Nocetti. Libertad a todos los presos políticos. Nos declaramos en estado de alerta y movilización. Convoca mesa de trabajo por los derechos humanos de Córdoba y organizaciones políticas y sociales. Bien, ahora sí, con la convocatoria, hoy vamos a estar a las 18 en Plaza San Martín, en Córdoba. Y en todas las plazas del país habría que convocarse, loco. Hay que pegar los gritos bien fuertes. ¿Sí? Mira el quilombo que armaron porque alguien en algún momento manifestó de que este gobierno legalmente debería caer. El quilombo que armaron, che, cadena 3, jueces y fiscales persiguen a aquellos que están opinando distinto, ustedes que son militantes de la atrocidad, de la vileza, de los genocidios, ustedes que están del otro lado, a ver qué carajo digo o qué carajo dice alguno de los columnistas, para ver si nos pueden enjuiciar, nos pueden tildar de lo que sea. Miserables ustedes que están del otro lado, miserables, realmente miserables. ¿No reclaman ahora que la justicia actúe para que los culpables caigan? No sean hipócritas, basuras. Vamos a escucharlo a Yeti Godoy. Estás escuchando El Club de la Bruma. Un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para El Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, bien, todo y arrancamos diciéndole a todos los amigos del Club de la Pluma, le decimos cuidado. Le decimos alerta. Le decimos que cuidado y alerta porque solamente el 3% del agua del planeta es dulce. Y el 2% están los glaciares. Macri quiere los glaciares. Y ahora sí, buenos días a todos los amigos. Y hoy nos sumamos a esta trinchera, esta vez tratando de explicar las intenciones de Macri con los glaciares y la naturaleza. Vos sabés que te queremos contar que el gobierno de Macri pretende seguir haciendo circular su potente tren de saqueo. Y queremos contarte quiénes van arriba de ese tren de saqueo que ahora quieren los hielos de los glaciares. Arriba de ese tren viajan los empresarios, los yanquis, Menem. Arriba del tren van las megamineras, los desmontadores, va Videla. Van las empresas que hacen autovías, va Macera, va Lilita. Va la Golbarri, los bancos, Capriles, Temer, Aldo Rico, los piratas inmobiliarios. Un tren del horror. En ese tren, por ahora, van sonrientes y tranquilos repartiendo globos amarillos por la ventana. Y obvio, el tren, este tren que impulsa Macri, lo conducen los yanquis. Pero este tren del horror cambió. Y ahora mostró con toda claridad cuáles son los dos rieles por los cuales circula. Una rueda de este tren va por el riel de la reforma laboral, sacando derechos, va de las jubilaciones, sacando derechos, y va por algo que llaman el plan maestro, y de esa manera meter un pechazo para atrás a las conquistas existentes, y además nombrándote criminal si protestás, en el mejor de los casos, cuando no te matan o te encarcelan. Por el otro riel, circula la rueda de la entrega total y absoluta de nuestros bienes comunes. Algo que el gobierno de Macri está entregando en forma escandalosa. Entrega nuestro suelo, nuestro mar, nuestras sierras, nuestro monte, para ganar, según ellos, unos 16.000 millones de dólares y honrar, como dicen ellos, la deuda externa. Pero para caer sobre los hielos, Macri tiene un problema, y lo quiere solucionar al estilo Macri, que es una traba técnica legal, un escollo, es la ley que protege los glaciares, y Macri lo quiere, por eso le pega un golpe, da un golpe institucional sobre esa ley, queriendo aplicar un decreto para desproteger definitivamente los hielos eternos. Te volvemos a contar. Solamente el 3% del agua del mundo es dulce. Y de ese 3%, un poquito más, el agua dulce se encuentra en los glaciares. Bueno, seguimos. Resulta que Macri pretende aprobar 77 emprendimientos de megamineras, la mayoría sobre la cordillera. Pero ¿son 77 nomás? No, de esos 77, 44 afectan en forma directa o indirecta a los glaciares, por caerles encima o por estar muy pegaditos. Por eso quiere darle un golpe a la ley que protege los glaciares. ¿Y qué argumentó el gobierno nacional para pretender este golpe legal contra el agua dulce? Dice que primero que estos emprendimientos traerán inversiones, que será un gran desarrollo muy, muy sustentable. y que algunos glaciares en realidad no son tan importantes, que estos ambientalistas y ecologistas que protestan, son exagerados, somos exagerados. Total, ¿qué importancia tiene un glaciar de 12 o 20 hectáreas de hielos eternos y milenarios, por ejemplo? ¿Qué importancia tendrán? Según ellos, ninguna. Lo repetimos, solamente el 3% del agua del planeta es dulce y el 2% está en los glaciares. La verdad que lo que pretenden estas 44 mineras y el gobierno de explotar los glaciares no se dedican a cualquier cosa, se dedican al oro. ¿Qué sacarían? Oro. ¿Qué dejarían? Arsénico y desierto. Y aquí nos queremos detener. Oro por glaciares. Sería. Vos sabés que nosotros tenemos una mirada anticapitalista de la realidad ecológica. Y si nos ponemos a mirar juntos, nos podríamos poner a pensar sencillo diciendo, pero tantos anillos de casamiento y aritos para bebés y cadenitas se hacen que es necesario liquidar donde se produce el 2% del agua dulce del mundo. No, la verdad, no. Es que el oro es una producción, como dicen los mineros o como dice Macri, vital. Es que, ¿qué se hace con el oro? Se hacen prótesis, se hacen válvulas para los corazones, para que funcionen y no se muera la gente, se hacen vacunas, se hacen instrumentos quirúrgicos. ¿Qué se hace con el oro? ¿Qué es lo que tiene de vital? El oro que hace tan necesario liquidar los 44 glaciares. Bueno, la función de ese oro no es esa, no es tan vital para nosotros, es vital para ellos. La función de ese oro es ser el respaldo en los tesoros de la moneda más importante del mundo, el dólar. Hay tantos dólares en el mundo, cada vez que vos ves un dólar dando vueltas por allí, en el banco, en el tesoro de Estados Unidos, está ese respaldo en oro, en sus bóvedas. O sea, pretende borrar los glaciares, arrinconar a los mapuches, seguir dejando preso a Guala, ahuecar la cordillera, envenenarnos con arsénico, expulsar a comunidades enteras mediante la persecución o convertirlos, si no, en refugiados ambientales al tener que salir corriendo de sus tierras debido al arsénico y tener que abandonar sus producciones originarias. Todo eso para desenterrar el oro de la cordillera. Y después que lo desentierran de la cordillera, lo entierran en sus bóvedas de sus bancos. Solo el 3% del agua del planeta es dulce y el 2% está en los glaciares. Bueno, y en el Valle de Punilla, ¿tenemos algo parecido a glaciares? ¿Pasa algo parecido? Bueno, nuestros glaciares son nuestros tanques de aguas naturales, son las sierras, el montes, y resulta que los pequeños macris locales, los intendentes, también los entregan a las empresas para sacar algunas monedas, algunos pesos. Una parte de ese 3% del agua, el 1% del agua dulce del planeta, se produce también en nuestro valle, en nuestro monte, en nuestras vertientes y en nuestros ríos. Son nuestros glaciares cercanos, y los intendentes caricatura de Macri los explotan todo el tiempo. Hace falta unidad popular para enfrentar y parar este tren que nos proponen. Hay que hacer descarrilar ese tren, y los enemigos que van en ese tren son pocos, pero organizados. Eso los hace fuertes. Nosotros somos muchos, pero desorganizados. Eso nos hace débiles. Hace falta unidad y organización en la diversidad, y en esa unidad algunos vamos a proponer salidas anticapitalistas, porque lo somos, y planteamos que este sistema económico es el que destruye el planeta y la naturaleza. Ahora, en unidad tenemos que decir, todos juntos, con todos los vecinos, con todos los compañeros, fuera la mano de Macri de los glaciares. Los glaciares no se tocan. Por una ecología anticapitalista y socialista. Gustavo Zeti Godoy para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra queridísima amiga y compañera Lucía San Giorgio. ¿Cómo estás, corazón? ¿Bien? ¿Qué tal, Norbert? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, me alegro, me alegro. El tema de hoy es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, 25 de noviembre. Así es, 25 de noviembre es la fecha en la que honramos y recordamos a las hermanas Mirabal de la República Dominicana, el triple crimen de todas ellas. Que fue, bueno, en la víspera de una rebelión contra el dictador Trujillo, que justamente precipitó la caída de ese régimen. Así que, bueno, con mucho amor siempre las recordamos. A mí me hacen acordar mucho a las hermanas argentinas Oesterheld, uh-huh. Que también fueron asesinadas por la dictadura. Creo que es importante siempre tener presente a estas luchadoras, a estas guerreras, porque también son nuestras madres en la lucha, de quienes seguimos aprendiendo y que lucharon realmente hasta la muerte porque tengamos una sociedad mejor. Uh-huh. Así que, bueno, eso estábamos reviviendo y reactualizando esa lucha en la ciudad de Buenos Aires. La movilización se realizó el 24. Marchamos desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Generalmente es una marcha un poco más pequeña. El 25 de noviembre nos convoca más a las militantes. Pero bueno, sigue sumándose gente todos los años, que eso siempre es algo que está muy bueno. Yo estuve ahí un breve ratito por temas de salud, pero marché un ratito con la columna abolicionista, en donde estaban las madres víctimas de trata, la campaña abolicionista nacional Ni Una Mujer Más Víctima de Redes de Trata, estaba la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Revolución Abolicionista y algunas otras organizaciones, fuertemente vinculadas a la lucha contra la trata y contra la explotación sexual. Uh-huh. En el día 25 se hicieron marchas en diferentes ciudades también de la Argentina. Las mujeres este fin de semana, por suerte, una vez más hemos estado en las calles. Vienen luchas muy duras. Quería aprovechar para comentar, respecto de las columnas anteriores que veníamos haciendo. Sí. Tanto el 25 de noviembre en el documento que se realizó a través de las asambleas, como en la Marcha del Orgullo organizada el fin de semana anterior, se incluyó justamente un reclamo por los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, que no reflejan la historia de lucha del movimiento feminista, sino la acción de grupos que justamente van a los espacios de decisión con el objetivo de insertar estas consignas. Algo más grave que también vi esta semana por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su cuenta de Facebook distribuyeron algunas frases y algunas consignas relacionadas con los derechos de las mujeres, y estaba ahí también inserta la consigna de derechos laborales para la prostitución, cuando justamente la explotación sexual es un delito, porque la prostitución es incompatible no solo con los derechos laborales, es incompatible con los derechos humanos y con los derechos civiles de todas las mujeres. Uh-huh. Y justamente la Comisión Interamericana es uno de los órganos que tiene que hacer cumplir los tratados internacionales que dan origen a las leyes como nuestra Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la Ley para la Prevención y Eliminación de la Trata. Es decir, es grave que se esté logrando insertar este tipo de conceptos en este tipo de organizaciones, a pesar de que, justamente no reflejan realmente el trabajo de estas organizaciones, sino meramente la influencia de ciertos grupos organizados. Porque obviamente no es lo mismo, aunque sea grave, no es lo mismo una difusión que se hace a través de las redes sociales que, los documentos oficiales o incluso el trabajo real que se hace hacia adentro de estas organizaciones internacionales. Obviamente que todo es una disputa de poder y todo es una lucha. Y en el caso de la Marcha del Orgullo fue doblemente grave porque se incluyó como consigna la modificación de la Ley contra la Trata. Eso sí es algo que no quería dejar de mencionar porque, tiene que ver con esto que yo vengo advirtiendo, que yo veo que viene avanzando, y de nuevo es importante que no nos agarren desprevenidas, no podemos distraernos con estos temas. Pero fuera de eso, este 25 de noviembre, por suerte, ha sido una gran convocatoria. Se cumple un año de la primera acción internacional que realizamos con mujeres de todos los continentes, que fue posterior al paro nacional del 19 de octubre de 2016, que fue desencadenado por el homicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, la gravísima violación, tortura y asesinato de un adolescente, que de hecho, a un año de ese hecho, se realizó una dudosísima nueva revisión del cuerpo de Lucía y sospechosamente no se descubrió ninguna señal de violencia según esta nueva junta médica, que para colmo responde a la Corte. Así que nuevamente nos encontramos con organismos que deberían estar defendiendo nuestros derechos, retrocediéndolos o poniéndolos en suspenso porque existen vinculaciones entre uno de los imputados y el poder político y judicial local. Así que bueno, como vemos, estas luchas siguen vivas, siguen muy vigentes. Las mujeres seguimos peleando, seguimos organizándonos. Así que bueno, vamos a seguir adelante, no nos van a detener, sabemos que vienen épocas difíciles, pero bueno, seguimos en las calles. Además, también este fin de semana, 23, 24 y 25, se realizó el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Estos encuentros, a diferencia de los encuentros nacionales, se hacen cada varios años. Este año tocó en Montevideo, en Uruguay. Tenemos compañeras del Paro Internacional que están ahí participando. Toda la mesa latinoamericana del Paro Internacional está aprovechando para convocarse allí en Montevideo, así que seguramente vamos a tener novedades a la vuelta. También es un encuentro y un punto de lucha muy importante para las mujeres en nuestra región, sobre todo con todo el crecimiento que venimos haciendo en los últimos años. Así que me llevo esa fuerza para la lucha. Y bueno, también quería aprovechar y felicitarte de nuevo por la entrevista que han hecho a Jorge Capitanich. Coincido mucho con la descripción que has hecho. Jorge Capitanich es una figura que a mí me representa unas ciertas contradicciones, como feminista, como peronista, pero creo que dentro del peronismo es uno de los que ha demostrado tener principios y valores que otras personas han abandonado sin ninguna vergüenza. Y bueno, y sobre todo eso que vos remarcaste también respecto de cómo volvió a su puesto de intendente y allí se dedicó justamente a hacer la política, que es lo que tenemos, lo que tienen que hacer los representantes del pueblo, y haciendo honor a un valor peronista, que se trata de que allí en el lugar en donde estemos tenemos que hacer lo mejor posible, como aquel general tebano al que para castigarlo por perder una batalla lo pusieron a limpiar la ciudad y nunca estuvo en la ciudad de Tebas tan limpia. Así que nada, quería felicitarte. Me parece que es periodismo del bueno el que estamos haciendo. Gracias, querida. Realmente es un placer para nosotros tenerte y sé que hoy hiciste un esfuerzo bastante grande para poder dialogar con nosotros. Te mandamos un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Nos encontramos el próximo domingo. Bueno, muchísimas gracias, Norbert. Abrazo a todas las personas que están escuchando. Fue el diálogo que tuvimos con Lucía San Giorgio en su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma. Ya venimos, que hay más, todavía no nos vamos. ¿Qué va a hacer? No me pegue. No me pegue. Me quiere tirar con el zapato. No nos podemos ir. Está el otro esperando. El zapato consuela, me dijo mi hijo allá. Eso, nuestro hijo, ¿eh? Demasiado. juntos en un país enfermo. Todas las cartas sobre la mesa, jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo anda, querido? ¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto. Saludo a tu audiencia. Bien, ¿de qué nos va a hablar en el día de hoy, querido? Bueno, mire, Norberto, la verdad que las noticias se van, digamos, a una velocidad vertiginosa, pero fundamentalmente creo que todo está girando, por lo menos desde el punto de vista de la geopolítica, en lo que ha ocurrido con nuestro último submarino en la zona del Atlántico Sur. ¿Qué información tenés con relación a eso? Bueno, yo no voy a entrar en todos estos pseudo analistas que hablan y opinan sobre las posibilidades que hay. Vamos a tirar tres o cuatro cosas importantes. Lo primero, para que la audiencia entienda, las flotas en la historia, por lo menos de los últimos 100 años, han transcurrido cambiando los elementos de combate que se han estado, digamos, realizando en distintas épocas mundiales. En la Primera Guerra Mundial fueron famosos y fue el arma decisiva poseer acorazados. En la Segunda Guerra Mundial, el arma decisiva fue poseer portaaviones. Y en esta época, el arma decisiva es el submarino. Uh-huh. O sea, para que primero entendamos este tema, porque si no, parece ser que es una herramienta más y que ha habido un accidente o un ataque, etcétera, etcétera, y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? No es así. Eso es por un lado. Por otro lado, queremos adelantarles que está ocurriendo en nuestra zona sur, en nuestra propia Patagonia, en nuestro Atlántico Sur, eventos que realmente tienen una trascendencia que hay que darles el nivel y de la importancia de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Con motivo de la desaparición del submarino Ara San Juan, un submarino que había sido reacondicionado en los últimos años para tener una vida útil de mayor prolongación, ha ocurrido que con esa desaparición, por esa consecuencia, la Argentina ha recibido 4.000 efectivos de tropas extranjeras en nuestro propio territorio. Le hace que van desde tropas norteamericanas, le hace que pasa por tropas chilenas, que pasa por tropas del Reino Unido y de Gran Bretaña, de nuestro enemigo, y ahora ha llegado tropas rusas. O sea, ante nuestra insolvencia, ante nuestra discapacidad en el área de la defensa, que la venimos hablando desde hace años, de que el gran talón de Aquiles del octavo territorio del mundo, que es la Argentina, continental y marítimo, carece de un programa y un proyecto geopolítico y de control de sus espacios y de sus trayectorias. Cuando hablamos de espacios marítimos, hablamos de la conexión hacia la Antártida y hacia el mundo de Asia-Pacífico. No estamos hablando de nada de teoría de complot ni nada por el estilo. Estamos hablando de las posibilidades últimas que le quedan a la República de poder sentarse y seguir siendo parte de algunas estructuras de poder mundial. Y en esta área, en el área de la defensa, la hemos dejado totalmente abandonada, la hemos ninguneado, la hemos reducido. Tenemos el presupuesto de defensa más bajo con relación a toda América Latina. En proporción es más alto el presupuesto que destina Uruguay a su Fuerza Armada que la que destina la Argentina. Y veamos los tamaños de ambas naciones. Bueno, todos me dirán ahora, porque sé que hay muchísimos que tienen un espíritu antimilitarista, que acá no estamos defendiendo el militarismo, entre comillas. Estamos defendiendo lo que hace cualquier ciudadano cuando accede a tener alguna propiedad, a cuidarla. Sí. Nadie se compra un terreno y la deja abierto para que absolutamente cualquiera venga y se le meta. ¿No es cierto? Mínimamente le pone un alambrado a un terreno. O sea, y pone un par de perros adentro. Y si la cosa supera más, pone una alarma, y etcétera, etcétera. O sea, uno va subiendo el nivel de seguridad, depende de la importancia que le da a y valor a ese bien. Bueno, el bien Argentina, el bien Océano Atlántico Sur, mar argentino, que también debemos recordarle, porque parece que la audiencia se olvida, o los argentinos se olvidan, de que las Naciones Unidas nos otorgó 30% más de lo que ya teníamos bajo nuestra potestad como territorio económico exclusivo para poder operarlo. O sea que prácticamente el mar tiene la misma cantidad en kilómetros cuadrados, o millas náuticas, como le queramos llamar, que la parte continental. ¿Y con qué tique tenemos para controlarla? Teníamos un último submarino, que en estas horas, y ya yo creo, infelizmente, que ya no se podrá recuperar con vida a su tripulación, esperemos que en algún momento pueda ser extraída ese buque para saber definitivamente qué es lo que pasó y por qué que pasó. Pero bien, pero nuestra hipótesis conflicto, de la cual desde el 83 a la fecha los gobiernos dicen que carecemos, parece ser que no leen ni los diarios los que están en el Ministerio de Defensa. Recordemos que el actual ministro, el señor Aguac, que pasó por el área de telecomunicaciones y que rifó los satélites argentinos, ¿no? Sí. Detalle no menor, una de las herramientas estratégicas para el control y defensa de un país es poseer satélites propios que le den información instantánea de qué es lo que está ocurriendo en su región y en su espacio. Bien, este hombre ahora está al frente de el Ministerio de Defensa. Pero hay un detalle que parece ser que no trasciende o ha trascendido escasamente. El Reino Unido de Gran Bretaña continúa reforzando la base militar de la OTAN de Malvinas, y acaba de cerrar un convenio con una empresa israelí, mediante la cual va a instalar escudo antimisiles sobre la región. La pregunta que nos debemos hacer los argentinos, a ver si alguna vez aprendemos algo, es ¿qué misiles va a atacar? ¿Kim Jong-un de Corea del Norte? ¿Rusia? ¿China le va a tirar un misil a Malvinas? No, evidentemente que Inglaterra, por supuesto menos los chilenos, ¿no?, que forman parte estratégica y tradicional de una relación con la Royal Navy y británica. O sea, el enemigo del Reino Unido en Atlántico Sur se llama la República Argentina, y han reforzado aún más la base de la OTAN de Malvinas. Le han instalado misiles de última generación, han estado utilizando misiles, y que lo único que hizo la Argentina fue una protesta. Se ha dirigido hacia la zona nuevos buques de última generación, y están instalados allí aviones de una tecnología que la Argentina está imposibilitada. Uh-huh. Bueno, la Argentina no vuela hoy en día, vamos uh-huh. a ser honestos. Carece, nuestros pilotos prácticamente ya carecen de aviones de entrenamiento. O sea, fíjate el nivel de indefensión Vuelvo a reiterar que tenemos el octavo territorio del mundo con gigantescas riquezas naturales y que absolutamente se está haciendo cero. En este interín nos venimos a enterar que existe una de tantas esas organizaciones que tienen las Naciones Unidas que son ultra burocrática, una tal organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Mucho gusto, ¿no? Es la en inglés CTBTO. Resulta ser que este organismo tiene 300 unidades de control en todo el globo terráqueo. Desde el 2002 se empezó a instalar una de esas centrales de monitoreo en el sur argentino, específicamente en Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que detectan estos centros? Detectan anomalías acústicas, sí, como ser explosiones, terremotos, tsunamis, etcétera, y la detectan en tiempo real. Y nos venimos a enterar porque el embajador argentino en Austria, donde está, tengo entendido, la sede de esta organización, pero que pertenece a las Naciones Unidas, informa que el 15 de noviembre a las 10 horas 30 minutos se receptó un movimiento acústico que es similar a una explosión submarina de baja intensidad. Justamente cuando hacen la triangulación es la zona por donde navegaba esta nave. O sea, señores, en el gobierno hay mucho ocultamiento. Es evidente que esta información la sabían antes de lanzarla a la luz el día viernes. Es evidente que todo este tipo de noticias la están cubriendo con el título de secreto de Estado, sí, que tiene también su razón de ser, ¿no? Pero todo eso también nos debe hacer recordar que los británicos sabían que el buque iba a navegar por la zona. ¿Por qué decimos esto? Porque también es un detalle que esta democracia de baja intensidad que tenemos no ha denunciado los tratados de Madrid de los años 90 firmados por Menem Cavallo, mediante el cual fue la finalización de la guerra de Malvinas. Porque ninguna guerra termina hasta que no se firme un tratado de paz, sino siempre queda en beligerancia una nación. Sí. Y en ese tratado de paz, que fue el tratado de rendición de la Argentina ante el Reino Unido, hay cláusulas muy concretas. Y entre las cláusulas muy concretas dice que a partir del paralelo 40 hacia el sur, o sea, la altura, para que nos ubiquemos en el mapa, la altura de la ciudad de Trelew hacia la Patagonia nuestra, todo movimiento militar de aire, mar y tierra debe ser informado a Inglaterra con varios días de anticipación, 30 días. O sea, cuando el buque retornaba de Ushuaia hacia su puerto natural, que es Mar del Plata, donde está la base de submarino, ¿no? Evidentemente que los británicos la deben haber estado monitoreando perfectamente. Y hoy en día, con una gran velocidad y una generosidad, ofrecen sus servicios para la búsqueda. O sea, señores, estamos ante una situación muy complicada, pero que lo más grave de todo esto que nos lleva es los efectos geoestratégicos sobre el Atlántico Sur. Argentina ha dejado de tener una de las pocas armas disuasorias que puede poseer un país de mediano poder ante grandes flotas, que son los submarinos. Sí, y te quiero preguntar en relación a esto, una cosita cortita, que está relacionado con armamento israelí en las Islas Malvinas. Sí. Bueno, es justamente lo que estaba comentando hace un rato. Pero además de eso, vinculado todo esto con un reflote de lo que llamaba el doctor Julio González, que fue el último secretario legal y técnico de Juan Perón, los tratados de perpetua amistad con la corona británica que jamás, jamás se deshicieron. Pero, bueno, tú lo que acabas de hacer hincapié allí es profundizar lo que acabo de decir con el tema del Tratado de Paz, uh-huh. O Tratado de Madrid, como se lo conoce, de 1990-91. Sí. En la que la Argentina formalmente se rinde ante el Reino Unido y va a practicar esta amistad, entre comillas, con su potencia vencedora, y la potencia vencedora le impone todas las condiciones y la Argentina absolutamente acepta todas. Y entre ellas está estos monitoreos sobre nuestros vuelos en la Patagonia, los monitoreos electrónicos de todo lo que es comunicación en la Patagonia, y los monitoreos que también incluyen, por supuesto, monitoreos de tipo físico-económico, sí, que le permiten saber perfectamente que estamos ante una zona en la que, con altísima probabilidad de extracción de recursos naturales, ya sea gas, petróleo y algunos otros minerales raros en la zona, y que ya están totalmente identificados y totalmente cualificados por los organismos que pertenecen a la potencia vencedora. O sea, los argentinos estamos en una situación de una crisis muy profunda, a la que no solamente la crisis social va a profundizarse, como ya todos sabemos, porque lo dicen los mismos gurúes económicos del liberalismo más fuerte, así que eso nos quita andar explicando muchas cosas, pero también en el área de la defensa y de la seguridad la nación ha entrado en una fuerte crisis profunda. Y en este tema de la seguridad te quiero informar que hace unos días atrás estuve presenté el lanzamiento del libro del doctor Barrios sobre seguridad en Latinoamérica, uh-huh. Cómo se debería instrumentar ante el avance del crimen sociedad anónima, ¿no es cierto?, y la geopolítica de las drogas, y este tema, que tampoco es abordado digamos integralmente, sino parcialmente, únicamente como una lucha policial judicial que es carente de posibilidades de éxito, sino que tiene que ser una real acción completa del Estado y de todos sus organismos y de organismos sociales que aporten el mismo, va a concluir, te digo, en una nueva diplomatura que estamos por lanzar. Uh-huh. Una diplomatura que vamos a lanzar, que es la diplomatura internacional de expertos en política y gestión de seguridad, que se va a hacer en la UISUR, un instituto educativo universitario desde Uruguay para toda América. Y en ese marco vamos a tratar de ir preparando equipo y gente que entienda la integridad de todos estos temas. Uh-huh. Porque esto no se puede tocar aisladamente. No. No se puede tocar aisladamente la defensa. Vos fijate que los ministros de defensa siempre han sido unos comodines, expertos en recortar presupuesto, claro, pero absolutamente tenían ni idea de qué es lo que es la defensa nacional y la seguridad de una nación, y más del tamaño y la importancia que tiene la Argentina, aunque los argentinos lo desconozcamos. Salvo Nilda Garre. Y bueno, sigamos. Sigamos. Digamos que la Nilda Garré, me recuerdo cuando dijo que ella ya no sabía qué es lo que era un fusil FAL. Fusil que fue diseñado en 1952 y que todavía forma parte del arsenal de lo que queda del ejército argentino. Bueno, o sea que estamos con armas de la Nilda no te lo va a decir, obviamente siendo ministra, ¿viste? Pero bueno, de lo único que debo reconocer que Nilda Garré salvó, si no me equivoco, a los tripulantes del submarino Santa Cruz, si no me equivoco. Uh-huh. Porque cuando llegó Ushuaia, el submarino tenía serias falencias, así que ordenó desembarcar a la tripulación para que no ocurriera un accidente, entre comillas, como este que también puede haber ocurrido con el Ara San Juan. Sí. Y ese submarino fue desactivado. Luego de ello vino la revalorización del Ara San Juan. Claro. Pero bueno, estas son todas conjeturas y son todas cosas que se verán en el tiempo. Yo recuerdo que cuando se hundió el submarino, el K-141, el Kursk, sí, en el mar de Barents, allá en, que era gran submarino ruso en el 2000, sí, Rusia no disponía de equipamiento de salvamento. O sea que su tripulación, los 133 tripulantes, fallecieron todos. Y dos años después, un equipo noruego fue el que logró extraer gran parte del buque y se pudieron enterrar 115 marineros en tierra. Pero lo importante de esa catástrofe fue que el gobierno ruso inició un procedimiento de investigación que duró dos años, en el cual se detectó que había una pasmosa falta de disciplina, el equipamiento era obsoleto y mal mantenido, algo que me suena mucho a Argentina eso, uh-huh, y negligencia, incompetencia y mala gestión de la Marina y del gobierno, que también me suena mucho a la Argentina. Todo eso salió publicado en el principal diario de Rusia, y luego de eso Rusia se curó en salud e inició todo un proceso de reequipamiento y de reestructuración de las Fuerzas Armadas para estar al nivel de lo que tienen que estar. Uh-huh. Bueno, esperemos, roguemos por el bien de todos estos argentinos que dieron la vida ahí, que la Argentina revea su situación, que la Argentina se reequipe decentemente y que cambien las normas y las reglas que se deben seguir para que estas tripulaciones estén muy bien preparadas y bien capacitadas para enfrentar los desafíos de navegación en mares tan complicados como son los mares nuestros. Todos saben que son mares bravos, uh-huh, mares muy abiertos, en los que hay que tener mucha firmeza en la conducción de naves en esa zona. Infelizmente, es tristísimo, pero debemos reconocer de que toda esta falencia de todos estos años, todos estos abandonos, todo esto, han culminado con la muerte, yo creo ya definitivamente, de toda esa tripulación que navegaba una nave en la que, para mi entender, no estaba en todas las condiciones perfectas. Querido compañero amigo, te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo. Para ustedes también, un abrazo grande. Gracias, querido. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Al menos dos personas fueron capturadas por miembros de la policía de la PNA, desconociendo hasta el momento su situación actual. Se trata de Fausto Horacio Joanes Wala y Lautaro Alejandro González. Los mismos se encuentran en sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Son testigos presenciales del asesinato de Rafael. Se encuentran incomunicados, sin fundamentación alguna, por orden del mismo juez que tiene una responsabilidad directa en el asesinato de Rafael. Es clara y manifiesta la desprotección y el peligro inminente de los detenidos, quienes son testigos claves de la responsabilidad no solo del personal policial, sino del propio juez Gustavo Villalba, por haber sido él quien ordenó el operativo. La situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas tendientes a modificar esta situación, sabiendo las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian situaciones como las relatadas anteriormente. Consideramos que existe la posibilidad cierta de que se esté efectuando una maniobra por parte de autoridades judiciales y efectivos policiales para torturar, amedrentar y sembrar impunidad frente a esta situación. Son numerosos los casos en los que testigos de violencia policial son desaparecidos o asesinados por las mismas u otras fuerzas represivas, como el caso de Willy Gutiérrez, testigo contra el policía Claudio Salas, asesinado días después de su declaración en el juicio en la ciudad de Neuquén en el año 2013. Asimismo, y por la situación relatada precedentemente, solicitamos que se disponga la libertad inmediata de los detenidos Fausto Horacio Jones Walla y Lautaro Alejandro González. Esto lo comparte un contacto, Viche López, quien está, se encuentra allí en Rosario, en Coronda, y nos manda esto, que bueno, estamos esperando que nos manden la fuente, pero bueno, necesitábamos transmitirlo porque creamos que era importantísimo. Y Sara Weinman, pertenece a Expresos Políticos por la Patria Grande de Córdoba, dice: ronda de repudio al asesinato de los hermanos mapuches Nahuel, Rafael y Joana, domingo 26 de noviembre, hoy 18 horas, Plaza San Martín, aparición con vida de los desaparecidos. Macri responsable, justicia por Nahuel, Joana, castigo a los culpables, renuncia de todo, de toda la cadena de funcionarios políticos responsables, Patricia Bullrich, Eugenio Bursaco y Pablo Nocetti, libertad a todos los presos políticos. Nos declaramos el estado de alerta y movilización, convocan la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y organizaciones políticas y sociales, hoy a las 18 horas en Plaza San Martín, al menos en Córdoba, y esperemos que todas las plazas del país se junten para reclamar y repudiar todo esto que está aconteciendo y que cambie el panorama de nuestra Argentina, que está siendo sangrándola, le están sangrando tanto, tanto. Señora, nos estamos despidiendo. Ya le voy a decir que vamos a dejar las efemérides al aire. Ustedes se van a quedar en compañía de las efemérides. Una está referida a la comandanta Jacinta, y la otra es un audio que habíamos realizado hace unos años, cuando se había cumplido, cuando Fidel cumplía años. Y bueno, a modo de homenaje y de estas efemérides, a un año de su partida, que le decía a Gabriela, realmente no se nota que se haya ido, porque está siempre Fidel. Fidel no se fue nunca, qué sé yo, ¿viste? No lo pudieron matar y, mirá, le prolongaron la existencia por la eternidad. Mientras estemos todos lo que consideramos su trayectoria como uno de los mayores legados revolucionarios, no se muere nunca. Fidel está. Así que bueno, esas son las dos efemérides que tenemos para el día de hoy. Usted se despide, profesora Gabriela Fernández. Será hasta el próximo domingo. Esperemos que sin más muertes hasta entonces. Esperemos, gente linda, maravillosa. Yo les abrazo infinitamente a todas y todos. Bueno, Roberto Arrieta, te mando un enorme abrazo. Espero, no sé, no te prometo nada, pero me gustaría esta semana venir a saludarte y darte un abrazo en persona, che, y charlar un rato. Yo les agradezco a todas y todos por los aportes, por la compañía, por las palabras, por el aliento. Y bueno, che, yo sé que son horas trágicas, son horas tremendas, son horas dolorosas, muy dolorosas, pero nos tenemos que dar ánimos y salir a las calles y pelear, la vieja. Tenemos que salir a pelear porque las calles son nuestras, las plazas son nuestras, y esta vida es nuestra, y el derecho a vivir en una patria libre, justa y soberana, como decía el discursito, tiene que ser una realidad, no un discurso, no un eslogan. Y si tiene que ser una patria con un gobierno nacional y popular, será nacional y popular, porque nosotros lo vamos a perseguir, lo vamos a lograr, pero nacional y popular en serio, no de cartelito partidario. Tenemos que luchar para lograr que eso se dé, pero la lucha está afuera, saliendo de las ventanas, saliendo de las pantallas, abriendo las puertas, saliendo a la calle, llenando las plazas, y reclamarle a estos miserables, a estos asesinos, a estos criminales, a estos desgraciados que están usurpando las instituciones democráticas del país: basta, se terminó, hasta acá llegaron y se tienen que ir. El próximo domingo volvemos a la trinchera comunicacional por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, hacia todos los rincones del planeta, que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir exigiendo y reclamando: guárdense en un buzón oculto y no vuelvan nunca más, miserables, traidores, mercenarios de la incomunicación. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, otra emisión más del Club de la Pluma.

es una de las importantes mujeres de nuestra historia y representa la voluntad férrea en el compromiso, el arrojo y sacrificio por las ideas de igualdad y justicia, el trabajo incansable por los derechos humanos y sociales, la solidaridad incondicional en la lucha por los derechos de las mujeres y también la defensa de los más altos valores, el apoyo fraterno en las causas humanas y el amor infinito por su patria. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Castro Ruz, más conocido como Comandante Fidel, se han escrito infinidad de versiones biográficas, algunas detractando al líder, otras con más benevolencia. Lo cierto es que el compañero Fidel nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, antigua provincia de Oriente, Cuba. Fidel, recordado cada año por el asalto al cuartel Moncada, por su íntima y respetuosa relación con el comandante Ernesto Che Guevara, por lograr iniciar desde la Sierra Maestra la revolución que triunfa en enero de 1959 y sigue vigente, creciendo y haciéndose cada vez más fuerte. Ha cumplido años, una vez más, el indiscutido líder cubano, caribeiroamericano, el padre de todos los revolucionarios. ¿Qué más podemos decir de él? ¿Qué más podemos agregar a su obra, su tenacidad y su heroísmo? Solo escucharlo en sus diarias enseñanzas, tratando de asimilar su total dedicación al objetivo propuesto. Los años pasan, los que han querido verlo desaparecer aún muerden el polvo de la estupidez y la falsa arrogancia. Los años pasan, y afortunadamente, todavía hay más Fidel del que aprender. Nuestro más caluroso abrazo revolucionario, compañero Fidel. Hasta la victoria siempre. Ellos han utilizado armas políticas, armas militares, armas económicas. Pero nosotros hemos logrado desarrollar un pueblo muy unido, en que no hay ningún factor diversionista, no hay elemento de división. Hemos creado una gran igualdad, una gran unidad. En nuestro pueblo, hombres y mujeres están dispuestos a pelear. En nuestro país, hombres y mujeres están dispuestos a luchar hasta la última gota de sangre. Y eso el imperialismo lo sabe. Y por eso nos respeta. Y yo no creo que tenga ya ni la más remota posibilidad de aplastar a la revolución. Y en todo caso tendría que aplastar el país. Y nosotros, con relación a eso, tenemos una frase de Antonio Maceo, que fue uno de nuestros más valerosos combatientes de la independencia. Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre, si es que no perece en la guerra. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UFC Regional Punilla. Y Unión Trabajadores de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, sede Villa Carlos Paz. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Gans. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden